podcast de Comiqueando. Bienvenidos a un nuevo podcast de Comiqueando. Este es el podcast número 160 y además es una edición especial porque, como cada 4 de septiembre, le vamos a dedicar un programa un poco más largo que los habituales a el Día de la Historieta Argentina, con entrevistas a grandes autores y autoras de nuestro país. Tenemos, como siempre, acá en la mesa a Fede Velasco. ¿Cómo está, Fede? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Y en los controles, haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, al glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? Muy bien. Bueno, acá en nuestro nuevo estudio, como siempre, como desde la vez pasada, y todo listo para empezar una maratón oral comiquera en la que tenemos por delante 4 entrevistas con grosos invitados. Ya estamos en contacto con el primero de ellos, por teléfono, desde algún lugar del conurbano bonaerense. Tenemos al maestro Gerardo Canelo. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, Andrés, bien, lo más bien. Ahí... terminando de comer y de lavar los platos. O sea que ya estoy acá esperando a ver de hablar de historieta. Esa es la idea. Hace poco se reeditó en Argentina toda la primera parte de Rocky Keegan, una historieta que hiciste con Ray Collins, con Eugenio Sapietro, hace como un poco más de 40 años. Contanos ¿Qué pasó? O sea, danos un contexto para la gente que la está descubriendo ahora. Por ahí hay muchos chicos que no leían ni Poor Magnum en el 79 y que no conocen un poco la historia del personaje. Mirá, recién dijiste como 40 años. Creo que salió en el 78, por ahí al 80, aquello, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo creo que 79, pero más. Por ahí, sí. 79. El tema viene que por ejemplo, por supuesto que mi opinión respecto a si eso todavía tiene actualidad o no, mi opinión es un poquitito relativa. El tema viene que cuando se nos ocurrió hacer la idea de Rocky Keegan, yo lo volví a leer y dije, pero esto está, por lo menos para lo que mi forma de pensar, está apto para ser entendido hoy. Es una historieta que respeta los tiempos, por ahí hace 15 años atrás no era momento, pero ahora sí me parece ver por el horizonte un poquitito de, no sé cómo se le llama eso, o vintage, una cultura vintage o un revival de lo que sucedió tiempo atrás. O porque también puede ser que no haya material nuevo que esté apareciendo en los kioscos o que la gente lo pueda ver o esté cercana a la gente. Lo leí, me pareció que era de alguna manera bastante actualizado y me pareció que el tema viene que no estaría de más probar con editarlo, ¿sí? No sé no estoy leyendo demasiados números de los libros que veo en abundancia, por suerte, esto que pasó en Rosario hace poquitito. Veo que los temas no son demasiado diferentes, me parece que no hay una nueva onda o nuevos temas en la historieta, salvo los que por ahí marcan la televisión o el cine o los cómics que van llegando a Estados Unidos o también la historieta de Europa. Pensé que Rocky podía ser, dije, bueno, vamos a probar, no está desactualizado, es una historieta común, que hay un pretexto que sería el boxeo y las chicas bonitas, y bueno, y pensé que podía ser algo que podía interesar aún después de 40 años, ¿eh? Más o menos iría por ahí. Yo lo considero un material entretenido. Además, no estoy, por mi opinión, por ahí no sería como una posibilidad de alguien que está pensando de manera anacrónica, o sea que me quedé enganchado por allá por 40 años atrás, pero tengo en la familia y tengo gente que lo leyó muy joven, lo leyó a los 8 años, a los 10, 11 años, mis nietos, leyeron todo todo lo que salió dibujado por mí de Rocky Keegan, y les pareció muy interesante, siendo que son gente, chicos, que leen el cómic norteamericano, que miran el, o leen el manga japonés, y no les extrañó, pasaron un lindo rato leyendo Rocky Keegan. Uh-huh. Del todo no me equivoqué. Quiero agregar esto, también en aquel momento tuve conflictos o fuleros, choques, por ahí con el jefe de arte de la editorial Columba, que decía que no pasaba nada con Rocky, hasta que en un momento, y me estoy repitiendo, en un momento, no sé si el capítulo 14 o 18, yo puse en la última página, el matador Keegan acababa de morir. Y esto lo puedo asegurar, porque también está en algunas otras notas que hice mucho, bastante tiempo atrás, hubo a la editorial 22 llamadas de lectores de Rocky Keegan que pedían que no se levantara Rocky Keegan. Parecería una historia paralela a la del Randall de Killer, pero en este caso puedo asegurarlo que es totalmente cierta, de la otra tengo referencia, pero en este caso claro. Sí. A la tarde de ese día que llamó la gente, me llama aquel que sería Antonio Presa, alguien que, bueno, sí. no tuve buenas experiencias con él, me llamó diciéndome, perdóneme, Rocky Keegan, que yo decía que estaba séptimo en el interés de la gente en la revista Nippur Magnum, hoy llamó X cantidad de gente y me dice, usted tenía razón. Y la mayoría, o por lo menos casi todos los que, según las chicas que recibían la llamada, que llamaron, eran gente que por ahí no llegaba a los 20 años. Y hoy se puede leerlo entretenido, porque es una historietita blanquita, no hay que esperar como yo esperaba el Hora Cero allá por... ¿En qué año fue, Andrés? En el 57, ¿La Hora Cero semanal? 57, 58, 59... Claro, yo esperaba las historietas de manera, viste, casi como un fanático, ¿no? Y fuertes, varias historietas muy fuertes que están en la memoria. En este caso es una historieta liviana, entretenida y atractiva y de aspecto comercial. No la va de historieta de culto, historieta de para tipo intelectual. Es una historieta de entretenimiento. Ese sería más o menos lo que pienso de esta nueva edición, de esta reedición de aquellos capítulos de Rocky Keegan. Te cuento que entre la gente que te conoce, que sigue tu obra, que te tiene presente como uno de los referentes de la historieta argentina, en general te asocian con esos años en los que vos produjiste mucho material, tanto para Columba como para Record, que podríamos más o menos delimitar entre el 75 y el 95, pero tu trayectoria es mucho más amplia que eso y quería que nos contaras algunas cosas por fuera de lo que hiciste para Record y Columba. Después volveremos sobre alguno de estos trabajos. Contanos, por ejemplo, tus inicios, en qué época empezaste a publicar, en qué revistas, con qué guionistas. Qué cosa, ¿no? Volver, qué lindo que es recordar aquellos, porque son tiempos tipo romántico, tipo de haber... Justamente, me parece que entra saber que existe una escuela panamericana de arte justamente a través, creo que la mayoría de los avisos que yo leía aparecían en Hora Cero. Y justamente los grandes maestros que trabajaban en las revistas de Frontera, de la editorial Frontera, eran profesores o por lo menos estaban muy cercanos a la escuela panamericana de arte. Apenas pude, porque no fue nunca mi virtud ser un tipo de dinero, mi condición así como de persona del común, no era, tuve que esperar un momento en que trabajaba y me podía pagar, ingresar a la Escuela Panamericana de Arte. Y allí es donde por ahí fui conociendo, además de otros compañeros, un primer año con aprendizaje respecto al dibujo, con Borisov, el que uno podía admirar en aquel momento por sus conocimientos de anatomía, pero después pasé al año siguiente, creo, que coincidía con que yo estaba haciendo el servicio militar de marinero, y me encontré allí con un grupo de compañeros que son recuerdos todos, algunos ya no están, pero allí es donde fui conociendo, el profesor nuestro era Daniel Haupt, fui viendo otros muchachos que ya iban delante y se recibían como... Lito Fernández, Balbi, Creo que estaba también un muchacho, Cerrudo, que no sé qué es de la vida de él, creo que alguna vez derivó hacia la publicidad, pero no lo sé. El caso de Durañona, una barra de muchachos que ya eran como ejemplo de decir, bueno, si ellos fueron aprendiendo, ellos estaban más bien con Breccia, no con Haupt, ¿sí? Breccia era un paso todavía más adelante que Haupt. Uno veía no solamente los maestros, sino aquellos alumnos de esos maestros, compañeros nuestros en la Panamericana, que ya estaban llegando a Hora Cero. Era un momento quizá de decadencia o de dispersión de Hora Cero, pero ya empezaron a entrar allí estos muchachos que te relaté recién. Uh-huh. ¿Sí? El tema fue que en ese momento existían las revistas de Columba y algunas varias más, pero el trabajo estaba en Columba. Estamos hablando de principios de los 60, ¿no? Claro, claro. Ahí está, 60, 61, 62. Yo estaba en la conscripción, o sea que fueron esos años. Pero en otros lugares prácticamente, a Patorucito era otra editorial que seguía saliendo, pero estaba ya también en una, me parece, en una cierta decadencia. Sí, no era la época de oro de los 40 y 50. Ahí está, de esas maravillosas revistas, ¿no? Creo que seguía saliendo Mister X, me parece. En la editorial Yago. Pero no importa. De Yago, sí. Había varias revistas dando vuelta, pero donde uno por ahí quería entrar era en Columba, que era un trabajo de tipo continuo, un trabajo donde se podía uno considerar que tenía un trabajo seguro de como es, como para poder dedicarse a ese tema. Y resulta que en aquel momento la Escuela Panamericana de Arte también es como que empezó, o creo que cerró, no cerró, empezó como a desparramarse y ya casi no existía el curso de historieta, de Haupt, o de otros profesores. Creo que en aquel momento se había abierto Hydra, me parece. La cuestión es que habíamos quedado, los que estudiábamos en la Panamericana, con ganas de entrar en algún lado, no estábamos todavía en condiciones, y recuerdo que fue Jorge Gemelli, un compañero, un amigo, que nos continuamos viendo durante muchísimos años, muchos años, y resultó que él consiguió llegar a un lugar de alquilar una oficinita, y allí nos reuníamos, gente, estaba García Durán, a veces iba Lucho Rivera, estaba Gemelli, yo y otros, que en este momento, a ver, los hermanos Loidoy, Jaco Escanone, y Aldo Cruz, pero no es Aldo Cruz, creo que sí, porque de golpe me acordé con... el otro es Carlos Cruz, el dibujante. El tema es que nos juntamos en una oficinita y allí... Por ahí practicábamos haciendo páginas y luego nos entusiasmamos para ir a la, qué sé yo, un bar en la esquina de donde estaba Patorucito, a ver si uno iba y podía entrar. Y podía en esa editorial tener interés en ese tipo de trabajo. También Columba íbamos y probábamos, y allí nos decían, no, practique esto, siga aquello, y etcétera. O sea que siempre dando vueltas. Y los otros que había en aquel momento eran aquellas revistas como de una segunda o tercera línea, que eran las de Alegre, el apellido era Alegre, no sé si sí, era José Alegre. José Alegre. Ahí está, en la cancha de Huracán, la truchada, abajo. Claro, que sacaban las de Super Volador y todas esas cosas. Esa es. Que tenía la oficina en el mismo edificio que el Estadio de Huracán, claro. Perdóname, Andrés. Palacio Tomás Adolfo Ducó. Sí, ya sé que vos sos quemero y que para vos eso es un templo sagrado. Sí, señor. Es así. El tema es que aparecía cada tanto otro, porque yo me acuerdo de un apellido que está, por ahí lo veo que hay un muchacho dando vuelta también de apellido Giormendi, que también editaba algunas revistas y teníamos que ir, fuimos, por lo menos fui yo una vez, que quedaba la casa de él en una especie de casa propia del barrio de Barracas o La Boca. La casa de él quedaba atrás de lo que es, creo que todavía, no sé qué es hoy, el edificio lindo ese que está en Barracas de la Fabril Financiera, detrás de ese edificio quedaba la casa de George Mendes, que editaba cada tanto historietas. Pero no conseguíamos trabajo, no había trabajo. Hasta que por ahí seguíamos rondando. Yo en ese momento me había dedicado a hacer envases de polietileno, tipo publicitario. Fui aprendiendo mientras trabajaba porque no sabía nada. Gemelli me iba explicando, tenés que ir a una tipografía, donde nos hacían las líneas de texto, etcétera. La cuestión es que ya ni me acuerdo, pero habían pasado unos cuantos años, estábamos siempre rondando alrededor de quién podía editar lo que a nosotros tanto nos gustaba. Yo en ese momento ya había dejado de estudiar en ciencias económicas, estaba empleado como administrativo, y bueno, seguía rondando hasta que un día en Columba se ve que abrieron un poco la puerta y dijeron, a ver, vamos a incorporar unos 4, 5, 6 dibujantes o estos que están dando vueltas. Y en ese momento entramos unos, creo que éramos como 6 nuevos dibujantes a la editorial. Y bueno, a partir de ahí, cuando hice un primer trabajo, que es ese que dio vuelta con el tema este de haber encontrado ese pedacito de historieta en las Malvinas, primera historieta, claro, esa historieta Estación Polar Zebra, una adaptación de una película, y entré con eso. Tenía que seguir la línea de Carlos Jiménez, el español. En ese momento habían entrado unas... Me sorprende que Antonio Presa conociera a Carlos Jiménez, Gerardo. No, fue lo que pasó, porque yo de oído, porque no nunca fui de estar adentro de la editorial y que me contaran cosas de los movimientos de la editorial. Lo que pasó en ese momento que fue, creo que fue Ramón Columba a España, o por ahí fue el otro, Claudio Columba, ¿no? Pero yo no sé por qué tengo en la cabeza que fue Ramón Columba a Europa, España. Y allí se ve que quedó bastante como diciendo, este material es bueno para Columba. Yo todavía no había entrado. Creo. Es la época en la que Carlos Jiménez producía para la agencia de Tutain esas historietas de cowboys y románticas que se publicaban básicamente en Inglaterra y en Alemania, ¿no? Ahí está, claro. La época de Gringo, hermoso, de Dani Futuro. Gringo, ahí está. Dani Futuro me parece que vino es después. Es un poquito posterior, año 72 debe ser. Pero lo que pasó fue que en ese momento se vino... no sé si uno del Columba, se me ocurre que fue Ramón, con, ¿cómo se llama? Cinco por infinito, puede ser. Sí, cinco por infinito. Tres por infinito. Eso era Esteban Maroto. Cinco por infinito. De Maroto y un grupo que se llamaba, no tenía un nombre como de ficción, porque sí. Eran varios dibujantes. Sí, sí. Después quedó Maroto solo haciendo ese cinco por infinito. Sí. Es así, ¿no? Cinco por infinito. Sí, sí, cinco por infinito. Ahí va. Y también entró Axtur. No, Axtur no, el otro que hacía Víctor de la Fuente. Víctor de la Fuente. Ya me voy a acordar. Para mí el más conocido es Axtur, Sunday, pero... Sunday, el cowboy, claro sí. Que se publicó mucho en Francia también, claro. Claro, una maravilla. Hermoso, tipo... hermosa historieta de del oeste. Ahí va. Y entró Carlos Jiménez con Delta 99, entró bien. José Gual con otra historieta que me estoy olvidando, pero la tengo. Todo eso lo tengo guardado de recortar de las revistas de Columba. Y creo que había otros personajes más que trajo. Y lo de Carlos Jiménez era muy fresquito, muy lindo también para ¿cómo se llama? Para el lector de Columba. Y me dijeron, tiene que seguir la línea de Carlos Jiménez en lo posible. Y fue que yo hice ese Estación Polar Zebra con una onda a Carlos Jiménez. No copiando los personajes, sino haciendo un poquitito el pasado de pincel, tratando de acercarme todo lo que podía. Entonces entré y gustó, y del grupo que habíamos entrado, de alguna manera, no sé si es totalmente cierto, me dieron un poquito mejor precio que a los demás. Uh-huh. ¿Pero qué pasó? Soy cabezón, soy poco político para moverme en algún lugar y seguir ganando lugar con lo que había gustado, y fui tratando de llevar hacia algo que me iba gustando a mí, y me equivoqué. No sos de ponerte la camiseta de la patronal, eso está muy claro. por ahí, pues, podría andar por allí, pero es una cuestión de un capricho, de un orgullo, que no me hizo del todo bien. El tema fue que tres, cuatro, cinco, a todo esto yo estaba trabajando ya en una multinacional acá en la zona, en la empresa Firestone, estaba muy bien ubicado, pero el tejo mío que venía de Pibe, de la revista Dibujante, de Hora Cero, de Mister X, después de unos 10 años de trabajar en una empresa esa, dije, no, me dedico al dibujo, etcétera. Y fue ahí que dejé, pero ya había hecho varias historietas. A todo esto, cuando yo empecé a querer elegir el laburo, ¿qué pasó? La empresa me dijo, no, viejo, el precio ni lo sueño, y me fueron, de alguna manera, tirando para atrás el precio porque no respondía a aquello que me habían dicho, así, a Carlos Jiménez. A todo esto hay un personaje dando vuelta, que en aquel momento, que puede ser interesante esto, yo no sé si mezclo los tiempos. Columba empezó a sospechar, y sospechar entre comillas, que se le podían ir en cualquier momento los dibujantes y los guionistas. ¿Qué pasó? Dijo, nosotros tenemos los derechos, decían. Las facturas que hacíamos decían, cedemos los derechos, claro, para siempre, una cosa así. Lo cual es totalmente ilegal, pero bueno. Ilegal. Claro, pero ellos decían eso. Sí, sí. Y uno, ¿qué podías hacer vos si vos, vale, nada, no podías hacer ningún. Firmabas la factura, te llevabas la guita y entregabas todo, claro. Ahí está. Era dicho por palabras de gente de allá adentro, es como si compraran ellos una estufa o un ventilador, ¿sí? Chao, olvídate, el ventilador es mío. El tema viene que se dieron cuenta que ellos mentían, que no era que ellos se quedaban con los derechos. Todo esto estaba Robin Hood, que empezaba a tener importancia. Por ahí mezclo un poquitito los tiempos. Pero era el tiempo donde ya Robin Hood había... Sí, principios de los 70, ¿no? Es la época en la que Robin empieza a sacar chapa de autor importante dentro de la estructura de Columba. Exactamente, con Nipur Manu, Jack Aroe, Dennis Martin. Ahora tendría que hacer un esfuerzo, pero son unos cinco personajes más o menos que la editorial prácticamente iba dependiendo de esos personajes. Uh-huh. Y si se les iba a esa gente, ¿qué hacían? No podían hacer nada. Claro. Se quedaban prácticamente sin nada. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a registrar a gusto de ellos, es decir, acá hay un personaje que transcurre en la época de la, de qué sé yo, no sé, de Egipto, o de África, o de la India, o de qué sé yo, lo que fue, y registraban ellos, tengo por acá la plantilla donde ellos me dieron a hacer un guión, un personaje, que el guión lo hacía Moraín, Jorge Claudio Moraín, uh-huh. Se llamaba, fíjate, lo de Delta 99, en mi caso se llamaba Alfa Alfa 66. Che, qué casualidad, tres, mirá lo que son, pero mirá qué casualidad, ¿no? Qué ideas parecidas. ¿Esto lo sabés más o menos? ¿Todo esto lo olfateaste alguna vez? No, esto me estoy enterando por vos y me está pareciendo sumamente interesante. Genial. Entonces, ¿qué pasó? Ese personaje, hicimos dos o tres capítulos, gustó, pero no lo publicaron nunca. Nunca lo publicaron. Pero junto con ese Alfa Alfa 66, empezó a salir Tres por la Ley. Empezó a salir Argón. Todos registrados, acordate. Todos, sí, Argón es un clon de Nipur, es igual. Claro, Kabul de Bengala. Kabul era muy parecido. Todo. El otro es... algún otro que tenía en la cabeza y se me piantó. Pero todo el tema fue... Roland el Corsario. Roland el Corsario, claro. Creo. Con guión de Oesterge, el dibujo de García López. Exactamente. Entonces, hermoso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ellos, esos personajes, no sé si todos, pero creo que todos, los registraban y luego sí podían quedar como que los habían creado y los dueños de los personajes eran ellos. ¿Está? Y ahí es donde sucedió, viste, una cosa de renovación, justamente porque creo que en ese momento había aparecido Scuti. Y allí es donde estaba la cuestión esta, que si se les iban a lo de Scuti, la gente de Columba, que ellos se dieron cuenta que había una cuestión económica también detrás, me refiero a las ventas de las revistas, resultaba que, bueno, entonces... podían ellos perder. Y así fue que hubo esa época de nuevos personajes que quedaron, gustaron bastante a la gente, pero no sucedió lo que ellos sospechaban, que prácticamente nadie se fue con los personajes a otra editorial. Es que pagaba muy bien Columba, había que ser medio suicida para irse de Columba a mediados de los 70, en la época en la que tenían esas tiradas monumentales y que el pago a los autores, por lo que cuentan, era muy bueno. Sí, en general, sí, había autores que cobraban, yo diría, bien, muy bien. Ese es otro tema que corresponde al tema de cómo nos manejamos o cómo nos fuimos manejando los dibujantes y guionistas. En general yo no sabía lo que le pagaban a los demás. Claro. Casi nadie se enteraba lo que le pagaban al otro. De alguna manera ellos, o por esa forma muy de tipo, no sé cómo llamar, egoísta, sí, turbia, ¿cómo se llama? Individualista, de los que hacemos en general, creo que diría, viste, los que nos creemos que somos como artistas, que no sé, que somos selectos y sí, etcétera, nos pagaban por ahí 10 mangos, y alguna vez pasó con algún dibujante grande de los de la época de la ¿cómo se llama? Del grupo de dibujantes anterior al nuestro, que un día se entera lo que ganaban los demás y se quería morir. Se había pasado como 20 años laburando, pensando que era un selecto dibujante de la editorial, y un día se entera de otro y, ¿cómo es esto? Si estoy ganando, qué sé yo, prácticamente la mitad de lo que le pagan al otro. Y eso lo manejaban ellos con la inflación que había también, un aumento que te daban en algún momento, desaparecían los 4, 5, 6 meses que seguían, ¿viste? Y te volvían a cambiar la planilla y vos, en vez de aumentarte como le aumentaban algunos por ahí, no, y estoy inventando el número, por ahí en vez de aumentarte un 20, a vos te aumentan un 5, te dan un aumento, pero despacito te van yendo para atrás. Claro. Y eso lo fueron manejando. Yo estuve trabajando en Columba unos 30 años. Mientras tanto, también por ahí alguna época hice algunos trabajos para... ¿cómo se llama? Inglaterra, o sí, no sé si la Thompson, no sé de qué, Irlanda, o no sé de Thompson dónde. Es Escocia, pero, claro. Escocia, ahí está. Trabajé para Spadari, para, ¿cómo se llama? Una editorial alemana. Bueno, hice, trabajé para varios distintos. Ah, otro que daba trabajo en aquel momento era Chiche Medrano. Claro, que tenía su agencia. El otro día veía la... Claro. Y veía también ahí, nos veíamos por ahí 2 dibujantes, 3, y conversamos de los otros. Y a Chiche Medrano, que el otro día vi una foto de él, hicimos el servicio militar juntos. Ah, él en ejército y yo en marina, lo hicimos ahí en la calle Maipú al 200, en el Ministerio de Defensa, por eso había dos, lasteaban las 3 armas allí en la Escuela Nacional de Guerra. Y de allí, creo que fue el primer dibujante que lo conocía en el estudio, iba a verlo, y él ya había entrado en Hora Cero, ¿sí? En aquel momento ya dibujaba para Hora Cero, comenzaba a trabajar para Hora Cero. Y bueno, el tema más o menos iría por ahí. Esos fueron, vamos a llamarle, los comienzos, ¿sí? Uh-huh. El caso mío también pasó, para más o menos redondear esto de Rocky Keegan, pasó que me pasé varios años, y en Columba, el premio, si ellos creían que vos eras... le rendías dinero, el premio era que te dieran color, historietas en color. Claro. Con una 3 historietas o 2 de cada revista eran en color, el resto eran blanco y negro. Y a mí no me habían dado nunca, no sé, hasta que llegó un día que vieron un trabajo que hicimos con, creo que fue con Héctor Bellagamba, medio entre los dos, el lápiz de él, o no me acuerdo cómo fue. Y dijeron, mira, este tiene alguna onda que podría ir a hacer... algo romántico, y me dieron color después de bastante tiempo, no saqué la cuenta, pero pongamos unos 10 años, 8 años sin que me den color, y me dieron color. Casi de inmediato, creo que según me dice Ray Collins, fue de Manin la iniciativa, fue que me dieron Alan Braddock. Alan Braddock, ¿sí? Con dibujo, con guión de Robin Hood. No, con Ray Collins. Con Ray Collins. De Ray Collins, sí, yo con Robin, bueno, ese es otro. Con Robin hiciste Port Douglas, ¿no? Claro. Mira, esto Ahora lo hago por ahí público para más cantidad de gente que puede escuchar esto. El tema viene que yo, orgulloso de mí y siempre perdiendo, porque por ese orgullo me hizo que políticamente en la parte de decir voy acá, voy al otro lado, busco esto, acepto aquello, yo tenía la idea que le había dicho tres veces, si vos hacías guiones de Robin Hood, había ya de entrada como una especie de 20% más de precio. Más creo de guita, que claro. Sí. Yo creo que dije tres veces que no a guiones de Robin Hood, porque yo quería que me pagaran por mí. Fíjate vos el disparate en este ambiente, en este lugar. Y perdí. ¿Pero qué pasa? ¿Se lo dije alguna vez a Roy? Sí, porque yo alguna vez dije que no. Estaba en la reunión que me dijo esto, estaba Falugi, estaba el que era secretario, ayudante, y no me estoy acordando el nombre. ¿De que, Robin? Que era el que le, Johnny de Gutiérrez. Robin. Ahí está, Johnny. Ahí está, Johnny Gutiérrez, y había otro que, Jean Dupuis, que también era otro muchacho acá, que intervino en algún momento con Robin Hood. Intervino en la historieta. Y me dice, ¿cuántos? Y le digo, y creo que tres. Dije que no a trabajos tuyos. Eso me lo dijo en una oficina, o en una, no, en un departamentito chiquito por ahí por la calle Sarmiento, tirando para el 11. Me dice, vos me dijiste cinco veces que no a trabajar conmigo. O sea que yo eso lo pagué. Y lo pagué porque, qué sé yo, no sé, por disparate. Luego, Robin, sin que esté yo presente en una de esas exposiciones de cómic, no sé, se lo dijo a Bellagamba. Ah, vos sos el primo de Canelo. Sí, me dijo cinco veces que no a trabajos míos. No olvidaba. Fíjate, esas cosas, Robin. Era bravo con eso. Pero te lo digo, es en serio. Lo mismo que aquello de los 22 llamados a la editorial, es totalmente cierto. El tema viene que lo primero que... A ver, hice una o dos historietitas unitarias con Robin. Una era de tipo humorístico, yo que eso fue más... Hice una de adaptación de una película de Huckleberry Finn, Huckleberry Finn, sí, Finn, algo así. Y resulta que, no sé si hice alguna otra, pero luego yo quería hacer humor, tipo cercano hizo, al... Pepe Sánchez, ¿es dónde? Exactamente. Y resulta que hice una. Y preso, no, eso no supo adaptar, no supo sacarle provecho con guión de Robin. No supo sacarle provecho, qué sé yo. Bueno, y ahí se terminó hice también otra historieta con el guión de Ferrari, que en estos días puse en Facebook, que era sobre una especie de broma sobre Tarzán. Y esa unitaria se llamaba Tan Tan, ¿sí? Y estaba linda. Tampoco la hice y jamás la publicaron. Oh. O fueron varias historietas que hice yo, y creo que se me ocurre que con varios dibujantes debe haber pasado lo mismo. Resultó que la compraban, la pagaban y no la publicaron nunca. Uh-huh. El tema sería más o menos por ahí cómo nació. Alan Braddock, que salió de Marín, y casi de inmediato, eso fue en el año 78. Me acuerdo del Mundial 78, y yo estaba en ese momento, me había arrimado a los muchachos de esa oficina Géminis, que estaban Torre Piso, Gaspar, Silagi, sí. Ramón Gil. Sí. Bueno, ahí fue, estaba yo haciendo Alan Braddock, Mazzaroli, ¿cómo se llama que hizo Nippur Magnum? Mucha cantidad. Y ¿Carlos Leopardi? No. Sergio Mulco. Sergio Mulco, genial, un compañero... Callado, casi nunca me dio ni cinco de bola, pero despacito me di cuenta que era un compañero espectacular. Estaba Mulco también, que iba a esa oficina. Merel era otro que iba ahí. Horacio Merel, qué grande. Horacio también otro buen compañero. El tema es que en ese momento vino Brado. No sé cómo nació, porque yo no participé en pensar, jamás me metí, ni me metieron, porque no era, por ahí yo entraba, entregaba, me iba, las chicas que recibían el trabajo, y chao, buenas tardes, y a presa cada tanto, pero por ejemplo con Ramón Columba, yo había trabajado 30 años, y la primera vez que me dio la mano, como hicieron, fue cuando hacían esas reuniones después del cierre de Columba. Claro. Hicieron varias reuniones. Ahí fue después de 30 años fue la primera vez que pude mirarlo así de hola, ¿cómo le va? Y nada más. Una vez nos llamó cuando hicieron cambios en la editorial, cambios en un momento ya de crisis avanzada. Claudio Columba nos llamaba de a dos y nos preguntaba cómo más o menos pensábamos que podíamos hacer, conversar sobre la historieta, pero en un momento ya de crisis. Casi inmediato a eso fue que entraron dos chicas, una de ellas era la compañera, la pareja de Claudio Columba, y la otra la hermana. Bueno, ella en un momento fue ahí, y ya no me acuerdo qué año era. 93 debe ser. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Laura. Memoria, Andrés. Sí. Ah, no me acuerdo el apellido. Sí, Laura, sí. Bueno, ya nos acordaremos. Yo tengo en este momento que algunos cañitos ya se me cerraron. El tema viene que Laura, bueno, el tema que Canelo, qué sé yo, se ve que algo le gustaba de lo que yo. Te aclaro que Robin, si me pidió 5 veces, yo no soy un buen dibujante, nunca fui un dibujante espontáneo. ¿Viste? Yo era un dibujante que me costaba mucho armar cada trabajo, los personajes, decidir cómo hacer una historieta. Fíjate, entre paréntesis, si vos mirás mi trabajo, visto desde hoy, ahora hay muchas más variantes de estilos dentro de los dibujantes que por ahí vivimos en Argentina. Hay un montón de dibujantes que yo no los conozco, claro, pero sé que hacen trabajos espectaculares. Pero son distintos a aquella época de Columba. Bueno, cada uno de mis personajes tiene un sabor diferente y una técnica diferente. Yo no, generalmente, si vos que sabés de historieta, que conocés, mirás cada uno y sabés a qué personaje corresponde ese dibujo. Alambrado no tiene casi nada que ver, pues, claro, visto desde hoy por ahí algo. Con Rocky Keegan no tiene mucho que ver con Carbajo. Carbajo yo no creo que es el más distinto, ¿no? Es donde más cambiaste de estilo dentro de lo que es Columba, donde te fuiste a una estética que se parece mucho menos a la que predominaba en Columba. Así, sí. Tiene su anécdota también, tiene, pero a ver, tampoco tiene que ver Matador, tampoco, si vos mirás por lo menos esos 5 personajes, que fueron varios los que hice para Columba, sí, claro, todos son diferentes, por lo menos mi forma de ver, ¿sí? Matador, que salió también en los fines de Intervalo, fue una historieta que adentro de la Laura, no me acuerdo el apellido, Laura, bueno, el tema que yo sé que está muy bien hecho Matador, guión de Morini, y sé que por lo que me dijeron, se habían metejoneado las dos chicas. Estoy haciendo fuerza para que me salga el apellido de la chica. El tema viene que me relataron ellas mismas que lloraron en un capítulo donde muere la madre, se les caían las lágrimas. Y en 2 o 3 veces pidieron, ¿viste? Ellos habían inaugurado una página de correo de lectores. Sí. Columba nunca lo había tenido. No, pero los 90 sí tuvieron. Ahí va. Entonces, el tema viene que pidieron a ver que alguien opine algo sobre Matador. Matador tenía gran calidad del original, mis hijas le ponían un color y las letras dibujadas también por mi hija mayor, y el color muy suavecito lo hacían las dos. Pero ¿qué pasaba? La técnica que usaba Columba para hacer historieta a color era totalmente deficiente, y encima, yo me acuerdo que, por ejemplo, las letras aparecían como con mal registro y aparecían todo no eran atractivos. El original en general eran mecanografiadas las letras, ¿no? Había poca letra escrita a mano. Por eso me llama la atención que te hayan dejado poner a tu hija de rotulista. No hacían récord, donde yo me acuerdo que todas tus historietas venían rotuladas por Brenda, por tu hija. Paula. Es la que hizo mucha cantidad. Acá tenemos en casa todo anotado en cuadernos, todos los trabajos que hizo Paula, mucha cantidad. Prácticamente todo lo que hicieron Slavich con Lalia de Necrodamus. Eso estaba rotulado por tu hija, me acuerdo. Sí, mucha. Yo veía acá los originales, por ejemplo, uno que me causaba una impresión espectacular, que eran los de Enrique Brecht. Sí. Pero yo veía y podía leer, porque ahí aprendía un poco, si le dieron un guión, qué dibujo hacía el dibujante. Yo respeto mucho al dibujante. Claro, pero vos tenías la posibilidad de cotejar los originales con los guiones, porque en el texto venían los guiones. Así es. Y veía que algunos dibujantes, nada que ver con los guiones. Pero de todas maneras, el original, veía los de Enrique Brecht y me parecían, tienen una especie de ambiente, de sensación espectacular, ¿viste? Muy, muy profunda. Sí. Y veía los originales de prácticamente todos los dibujantes de Récord. Claro, yo en esa época trabajaba en Récord, ahí nos conocimos, y sí, y me pasaba lo mismo. Cuando llegaba Enrique con los originales, me tiraba de cabeza arriba del paquete para ver qué había hecho, ¿no? Y cómo había laburado cada secuencia. ¿Viste? Pero el clima que él conseguía en todo eso, ¿viste? Sí, sí. Vos lo mirabas y sentías una energía que salía de ahí, que en otro era por ahí un dibujo, y en el caso de él era una sensación fuerte. Pero de todas maneras, con esto te quiero decir que, por ejemplo, el caso de Matador era un muy buen trabajo hecho por nosotros, pero el resultado, además Columba ya vendía poco, el resultado no era bueno. No era bueno. Porque no había una buena tecnología de reproducción en esa época. Gerardo, ya para ir terminando, te consulto, de tu etapa en Récord, dibujando sobre todo para Scorpio, tuviste la posibilidad de trabajar con Walter Slavich, que recién lo recordabas, con Eduardo Masitelli. ¿Cuál es la serie o el personaje que más recordás y que más te gustaría que se recopilara en libro para que lo descubra más gente? Mira, lo que creo, uno que me divertí haciéndolo, con arriba y abajo alguno, depende de quién hacía el guión, fue Jason Blake, que gustó un montón en Italia, pero yo no producía cantidad. Entonces ellos, cuando llegó al séptimo capítulo, dijeron, no, si no hay otro, listo, se corta acá. Jason Blake fue muy, muy interesante trabajo, y hay algunos capítulos, hay uno que interviene en grandes pintores de la historia de la pintura, el caso de Toulouse-Lautrec, el caso de Miguel Ángel, el caso de Dalí, que es un capítulo espectacular, dibujado por mí, pero también el guión, pero espectacular guión. Bueno, ahí tienen editores, tomen nota, Jason Blake, de Gerardo Canelo y sí, pero son siete capítulos. Y por eso, está bien, es para un librito no muy largo, un libro de 100, 120 páginas. Ojalá, pero de todas maneras el tema que el otro que hice y fue bueno es sector, ¿cómo se llama? Sector 5. Ese era con Masitelli, empieza, ¿no? Y termina. Son 5 capítulos también que de ciencia ficción. De ciencia, sí, como apocalíptico, creo que se llama el tema. Sí. Que también había, ayer lo miraba, porque en Lao, un muchacho que edita historietas, me trajo acá y tomó una página de sector. Como es del sector 5, y la tomó y le puso un texto medio en broma y lo publicó. Y digo, ¿qué? Cada tanto miro algún trabajo viejo, porque me cae mirando papeles o en internet, y digo, la flauta, que hay algunos capítulos que son bastante pretenciosos. Por ahí el guión y el dibujo son historietas que podrían mantenerse hoy. Ahora, esperemos que el tema de Rocky Keegan tenga efecto, que haya lectores que lo compren. Yo te quiero decir esto, que según Ricardo De Luca, quedó conforme, hubo buen eco en el primer mes, lo que pasaron de liquidación, quedaron aceptablemente conformes todo el panorama con Rocky, pero espero que continúe. Sabes que me hubiese gustado seguir hablando un montón, meternos por ahí en las novelas de Dago que hiciste para Italia. Algunas muy buenas. Sí. Pero se nos algunas está... son realmente buenas, que no entiendo por qué no... Bueno, fíjate, estoy poniendo el culo casi, ¿no? Como entregándome. ¿Por qué no las reeditan en color? Hay algunos capítulos, algunos libros que están realmente muy bien hechos. Sí. Yo me rompí el alma con la documentación tratando de... A vos te tocó trabajar en la época en la que ya eran las novelas de 96 páginas. Sí, sí. Sí. También tiene su historia, no sé por qué las dejé, fui yo que por medio por hastío, no con Dago, sino, no sé, un poco entusiasmado, medio desorientado, y etcétera. También el trabajo para el exterior tiene un problema, que es, en este momento por ahí vale la pena trabajar para afuera. Y por la diferencia del cambio, claro. Hubo momentos que prácticamente se volvieron, casi todos los dibujantes de afuera se volvieron para acá, porque no convenía trabajar para Inglaterra, por ejemplo. ¿Sí? Siendo grande, un muchacho de apellido Jorge, que vivía en Avellaneda y también falleció, dibujaba al estilo, ¿cómo se llama? El del Príncipe Valiente. Harold Foster, espectacular, de aviación. Eso fue una maravilla. ¿Vos lo conocés a ese muchacho, no, Jorge? No, me estoy enterando por vos que existe. Ahora lo voy a buscar en Google. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero vivía en Avellaneda y falleció ya. Yo tengo algunos libritos dibujados por él, pero está. Y además te digo, volvió a Columba e hizo algunas tapas de Columba porque no convenía en aquel momento trabajar. O sea que el tema de trabajar para afuera tenía esos vaivenes de, claro, de este país que vivimos, que realmente hay momentos deplorables, ¿viste? Bueno, etcétera, etcétera. No sé si ya más o menos algo sirvió la conversación. Sí, un Andrés. Montón. La verdad que te agradezco muchísimo. Bueno, un placer conversar con vos. Tenés una historia, unas anécdotas geniales, una trayectoria larguísima. Laburaste con un montón de capos de la historieta argentina, pasaste por épocas increíbles. Y bueno, estaría buenísimo en algún momento retomar la charla más adelante. Ojalá. Pero el que agradecido soy yo, que vos me vayas sacando esto, porque el piolín, el carretel que tengo, el piolín ya cada vez queda menos. ¿Se entiende? El tema que han pasado ya una pila de años, yo, sin sacar la cuenta que yo puedo hablar de historieta del año 50. Y sí, ¿sí? Son más, no de sé 70, cuánto. Claro. Hasta hoy. Bueno, últimamente leo poco material. No es cierto. Leo bajo de internet una buena cantidad de historietas. Soy un juntador de historietas. Está muy bien. Debo tener como tanto como vos, pero en papel, vos lo tenés en papel. Debo tener tanto como vos, pero en ¿cómo se llama? En digital. Sí, vos tenés ahí una, ¿cómo se llama? Yo bibliotecas tengo, no sé, con libros, sí. Sí, vi la foto de ahí que te mudaste para el Leo Villa Crespo, no sé, espero que te hagas de Atlanta, de algún equipo, o de qué club sos. No, yo sigo siendo de Racing hasta la muerte. Bueno, falta mucho para todo eso, así que tenés tiempo. Un abrazo, ríe, Andrés. Compañeros, pero bueno. Te agradezco mucho lo que haces. ¿Sí? Muchas gracias a vos, Gerardo. Un abrazo grande y feliz día de la historieta para vos. Ojalá que sea así. Chau. Y también a los muchachos que están ahí con vos, un abrazo. Algún día, gracias. por ahí, quien te dice, nos conocemos. ¿Sí? Buenísimo. Dale. Abrazo para ustedes. Gracias. Otro para vos. Chau. Chau, Andrés. Chau, muchachos. Vamos a una canción y enseguida volvemos con una entrevista más en este especial del Día de la Historieta, 4 de septiembre, acá en el podcast de Comiqueando. Busca. mujeres. Ese es nuestro orgullo. Bloque de este podcast especial dedicado al Día de la Historieta, acá en el podcast de Comiqueando, y tenemos una invitada de lujo acá en el estudio, en el Multimedios Comiqueando. Le damos la bienvenida a la talentosa Lauri Fernández. ¿Cómo estás, Lauri? Bueno, gracias. Todo bien, todo muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. ¿Primera vez acá en el podcast? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, Lauri es... guionista y dibujante, es artista integral, ha trabajado con guionistas también. Tus primeras obras fueron con guionistas, ¿no? Yo me acuerdo de cosas, sí, con Roberto von Sprecher. Uh-huh. Sí, lo primero que publiqué, que fue Annie, fue con Roberto en el 2011. Y sí, casi siempre publicaba con guionistas. Sí, es más reciente el de publicar con guion mío. Uh-huh. Y vos venís de Mendoza, originalmente. Sí. ¿De sí, qué sí. ciudad? De San Rafael. Pero estudié artes visuales en la facu de la capital, digamos, de Mendoza, y bueno, viví 12 años ahí. Así que después me vine para acá. ¿En qué año te viniste para acá? 2012. Ya 10 años. 10 años. Justo, ya, sí. Justo 10 años. Ahora en septiembre, sí. Muy bien. Sí, igual, bueno, muy migrante, pero está. ¿Viajaste mucho también? Sí, los últimos años sí, porque empecé a laburar en la facu, en Uncuyo. Por una beca que tenía y demás, volví para allá, entonces bueno, empecé a ir y venir. Pero también me acuerdo que viste un tiempo en Inglaterra, ¿puede ser? Sí, sí, estuve dos veces en Inglaterra. Estuve en el 2016, 3 meses, y en el 2018 también 3 meses. Ahora vamos a contar qué salió de todo, sí, eso. Y en España estuve 2 meses, no, 3 también, 3 también. O sea que te mueves bastante. Sí, sí. ¿Cómo encontrás tiempo para...? para sentarte a trabajar en la historieta y todo eso, cuando estás dando clases, vos además investigás sobre historieta, tenés como varias facetas y bueno, y la docencia, ¿no? Y en una época que estaba... A ver, es difícil encontrar el tiempo, porque, a ver, yo tengo una intención de hacer un trabajo profesional. No es que lo hago por hobby o lo hago por diversión, no, o no me interesa sacar un rédito del trabajo. Viste que por eso, a ver, si vos, qué sé yo, haces tus fanzines y tenés como tu rutina de laburo y lo vas haciendo a tu tiempo, no te presiona demasiado el tema de producir. Pero a mí sí, porque sí me interesa desarrollar eso como oficio. Entonces me trato de hacer el tiempo y a veces es medio difícil. Me pasó en 2019 que estaba terminando la beca, tenía un laburo en la facu, una titularidad, y agarré otra titularidad y fue una locura. La verdad que no, me costó muchísimo poder laburar, hacer algo de historieta ese año. Y cuando terminé ese año dije, no, voy a dejar uno de los laburos porque realmente, o sea, para mí es importante producir todos los años un libro o cada año y medio. Trato de hacerme rutinas, qué sé yo. Es difícil cuando vas y venís, pero bueno, qué sé yo, lo intento por lo menos, digamos, de todas las semanas, o sea, mínimo 4 días a la semana dibujar, o avanzar con el proyecto, o sea, con el guión o con el dibujo, uh-huh, y dibujar todos los días, eso sí. Tenés también una gran cantidad de historias cortas en tu haber. Para los que descargaron la Comicando Digital número 5, hay una historia de Lauri con guión de Roberto Barreiro. Pero además hay un montón más. Vos tenés historias cortas, no sé, hiciste con Fede Reggiani, con, bueno, con Javi Hildebrand, con un montón. Hiciste, tenés muchas historias cortas. Sí, hice varias. Lo que pasa que, bueno, mucha antología, mucha colaboración, mucha revista. Bueno, con Javi hicimos varias para lo que era La Matena al Mensajero, la revista esa. Después con Fede Reggiani habíamos hecho para lo que era Clítoris y también para Maten al Mensajero hicimos una ciencia ficción muy delirante. ¿Con quién más he hecho historias cortas? No, bueno, otras con guión mío, más recientemente, bueno, para la Guiso hice una, para la Guiso Policial. La verdad que ni me acuerdo, o sea, la verdad no me acuerdo cuántas hice. ¿Te sentís cómoda en ese formato, en el formato de historia corta? Sí, me divierte, porque aparte puedo experimentar con la parte plástica, ¿viste? Cuando son poquitas páginas, 10, 15, 20 páginas, puedes jugar un poco y podés perder un poco más de tiempo encontrando el estilo, cosa que cuando tenés un proyecto largo tenés que definirlo rápido porque si no perdés tiempo y bueno, y se te atrasan los deadlines y demás. Claro. ¿Y vos sentís que mutó mucho o poco tu estilo en estos años en los que venís produciendo bastante? Yo no sé si tengo un estilo, te digo la verdad. Titular de primera plana. No sé si tengo un estilo. No, no sé. El Zócalo, que no sé. Aparece el Zócalo. Claro, el Zócalo. No sé si tengo un estilo. No sé si tengo un estilo. No sé. No soy tan objetiva como para analizarlo. Sí, hay cierto estilo que, bueno, que me sale rápido y bien y que eso ya lo manejo. Entonces, bueno, por ejemplo, es lo que he venido logrando ahora para Bang, es ese estilo, digamos, un entintado digital, color pleno, las paletas, a mí me gusta jugar con eso, entonces, pero lo manejo rápido. Pero, por ejemplo, también me gusta hacer cosas como lo de Morir a los 27, que es todo lápiz y es analógico, o lo de Turba, que es acuarela, que nada que ver en estilo, ¿viste? Y sin embargo conviven, qué sé yo. Hay una cosa que a mí me pasa, que no es que crea que esté mal trabajar siempre el mismo estilo, me parece que es parte de los oficios y parte del mercado también, ¿no? Que vos vas generando como una firma estética en tu estilo. Pero a mí no me pasa, por ejemplo, porque, qué sé yo, veo una historia que es un policial y digo, bueno, ¿cómo la puedo dibujar? Y no necesariamente la voy a dibujar igual que si fuera algo documental o que si fuera algo cómico. Claro. Entonces trato de jugar un poco con eso. Tengo el margen para hacerlo. Creo que cuando vos ya trabajás para grandes editoriales, no sé si tenés tanto margen para hacer esas cosas. Ahora que dijiste policial, me acordé de una última carta que hiciste con Damián Connelly. Gran historia, muy linda. Sí. Era, sí, esa fue todo tinta, pluma, pincel. Muy linda. Estaba muy bien el dibujo, muy bien el guión. Muy buen trabajo. Sí, era un lindo trabajo ese, sí. Bueno, la gente me parece que lo que más recuerda tuyo debe ser El Pozo, ¿no? Como con lo que más puede te asocia ser. Mucha gente. Puede ser, sí. Porque El Pozo fue como un proyecto muy personal tuyo, ¿no? Que era, por un lado, una especie de novela, por el otro lado, una historieta. Uh-huh. Mater el Mensajero publicó las dos cosas juntas. Uh-huh. ¿Cómo se te ocurrió hacer la misma historia en dos soportes, digamos? Y fue medio accidental. Sí, fue accidental. O parte del proceso, porque yo había empezado a publicar El Pozo dentro de lo que era un proyecto de corta vida que tuvimos con unas amigas, que era Vacación. Ah, sí. Que era hace mucho tiempo, estamos hablando de 2013 esto, más o menos, fines del 2013. Lo que era una página de Facebook en ese momento. Uh-huh. Y publicábamos una página por semana y lo teníamos que resolver en 12 páginas. Entonces ahí publiqué lo que era el primer capítulo de lo que después fue El Pozo. Y bueno, el proyecto de Vacación feneció, digamos. Entonces a mí me quedaron como las intenciones de seguir haciéndolo y ahí hablé con los chicos de Loco Rabia, que justo habían sacado el iCine de Loco Rabia, y les dije, bueno, ¿les parece? Tengo como ganas de continuar esto. Y a mí me motivaba, digamos, la presión de hacer algo por semana. Es como que no te puedes colgar y lo vas uh-huh. haciendo. Yo funciono así, viste, bajo uh-huh. presión. Es lamentable, pero es así como funciono. Y bueno, y ahí empecé a avanzar con eso. En paralelo, empecé a ir al taller de Leo Yola. Porque, bueno, había terminado la tesis y quería dedicarme a escribir ficción, como a hacer otra cosa, ¿no? Que era algo muy postergado. Y me pasó que, en un momento, le digo a Leo, bueno, mira, la verdad es que yo estoy haciendo esta historieta, estoy medio bloqueada con cómo resolver el final, porque tengo una idea de hacia dónde va la historia, pero... Y dice, bueno, empecé a escribirlo, qué sé yo. Le digo, mira, yo no escribo guiones, o sea, no importa, vos escribilo como quieras. Entonces empecé a escribirlo como una novela. Entonces iba haciendo... los capítulos que me faltaban de la historieta los iba escribiendo como novela. ¿O sea que lo hiciste para... en simultáneo? Claro, y claro, fue una cosa muy rara. Fui escribiendo el final el final lo iba escribiendo en novela y después lo iba dibujando y la parte que ya estaba dibujada después la escribí como novela. Una adaptación cruzada. Sí, sí. Por eso o sea que fue no como... fue, claro, o sea, no fue ni que tenías la novela y la adaptaste, ni que hiciste la historieta y la adaptaste. No. Fuiste haciendo las dos cosas en paralelo. Qué sí. raro. Claramente fue accidentado. Sí, sin duda, sí, la palabra accidentado lo define. Bueno, además es insólito, ¿no? Porque nunca escuché una cosa así. Sí, no sé cómo serán los procesos de otra gente, qué sé yo. La verdad no lo sé, pero en mi caso se ve así. Y cuando yo lo iba a autoeditar al Pozo, solo la parte historieta, y. Y bueno, Santi Khan me dijo, no, me encanta, la queremos sacar, qué sé yo. Y le dije, mirá, está la parte de novela. Y me dijo, ¿qué es eso? Y discutimos mucho. Va, no discutimos, sino charlamos mucho uh-huh. de qué era lo mejor, ¿no? Si sacar por un lado la novela, como novela independiente de la historieta. Y me dijo, saquémoslo los dos juntos. Ya fue, y ahí hicimos ese experimento. Fue como muy criticado eso, ¿no? Sí, porque era raro, ¿no? Porque era raro, ¿no? Y como que era lo mismo dos veces. Era como, bueno, estoy sí. leo esto. Lo mismo que no es lo mismo. Sí. No, claro, obviamente que no es lo mismo. Está contado con otros recursos, con otro lenguaje. Es la misma historia. Es la misma historia, claro. Pero me parece que a la larga yo creo que la decisión no está mal. Porque a la gente que si hubiese comprado la novela le terminaste vendiendo la historieta y por ahí te descubrió como historietista. Y a la gente que seguro te íbamos a comprar la novela gráfica, nos terminaste vendiendo la novela y te descubrimos como novelista, ¿no? Sí, igual yo no creo que nadie lo haya comprado por la novela. O sea, realmente, no lo creo. Creo que la descubrieron la novela o por ahí les terminó gustando, por ahí ni la leyeron. Claro. Porque en realidad el foco era la historieta. Uh-huh. Pero sí, a veces vos pensás a nivel... Por ahí de ventas, yo creo que por ahí a Santi le hubiera convenido dividir los dos porque hay un público muy específico para narrativa, digamos, para literatura tradicional que no tiene nada que ver con los lectores de historieta. Y no te compra la historieta. Y no te va a comprar la historieta. Pero bueno, nada, fue una jugada de él que a mí me gustó, yo le agradezco que se haya jugado en esa y bueno, qué sé yo. Hubo gente que la criticó, otra gente que... La historia es muy buena. Está buena. Y está lo suficientemente buena como para bancarse distintas distintos lenguajes, digamos, como para funcionar en distintos lenguajes. Sí, además ahora no la tengo muy presente, ¿no? Pero me parece que tenía como una diferencia entre la historieta y la novela, había como una cosa distinta, ¿no? O sea, como desde el narrativo, desde el giro del final y qué sé yo, me parece que en una de las dos estaba como más explícito, creo que en la novela, ¿no? Que está como un poco más explícito lo que va a pasar en la historieta, es más como un giro sorpresivo sobre el final, ese cambio me parece que está bueno y que funciona bien en ambos. Yo creo que se bancaría hacerla en cine también. Bueno, me dijo un flaco que es cineasta de Mendoza, me decía que quería adaptarla, pero claro, es muy difícil porque tienen que ser pibitos. Claro. Entonces, ¿viste? Hay toda una complejidad de laburar con pibes. Pero claro. sí, varios. O sea, también otro flaco que es actor amigo me decía, sí, está como para adaptarla a un corto. Sí, claro, es poco para una película. Para una película es medio cortita. Para una película es poco, pero para un corto o algo así está bueno, sí. Una miniserie de 2 episodios tipo Netflix. Sí, de 3. Sí, una cosa cortita. Agregándole alguna boludez más. Una cosa que yo noté en El Pozo y que es lo que más me dan ganas de leer cuanto antes Turba, que todavía no la leí. Ah, ¿todavía no la leíste? No, la leí. La tengo ahí en el pilón de los pendientes, que es enorme. Salió hace muy poco, estamos en septiembre. No, abril, nene. Salió en abril. Por eso abril es un montón de tiempo. Yo estoy leyendo cosas que salieron en diciembre, Lauri. Ah, bueno. Así estoy. Esa es mi situación de hoy. Es diciembre de 2021. Todavía no pasé de año. Me llevé todo a diciembre. No, mentira. Es el manejo de los diálogos. A mí me encantó en las obras con guión tuyo, entre las cuales la que más recuerdo siempre es El Pozo, es el manejo de los diálogos. ¿Vos tenés una forma como personal de laburar eso? ¿Es algo que tomaste del taller de Oyola? ¿Es algo que ya venía en vos? ¿El tema de escuchar y reproducir muy bien en el diálogo la forma de hablar común de la gente y eso? Vos sabés que me lo dicen eso, mis compañeros de taller y por ahí cuando compartimos novelas o cuestiones que estamos escribiendo, me lo dicen bastante eso, digamos, del dominio de los diálogos. Yo la verdad no me he dado cuenta hasta que no me lo dijo alguien. Creo que en ese punto, o sea, es totalmente instintivo, no tengo ninguna fórmula ni nada por el estilo. Es escuchar a la gente cómo habla. Pero sí ayuda mucho la oralidad. Es como que también se lo digo a los pibes por ahí, a mis alumnos, cuando tienen que escribir la tesis o escribir algo, le digo, léelo en voz alta y fíjate si tiene coherencia lo que estás diciendo. Porque por ahí haces una oración súper larga o, digamos, o por ahí vos querés decir algo en los diálogos, particularmente se nota, y metés palabras que realmente jamás usarías en lo cotidiano, que quedan como el orto. O podés usar alguna palabra un poco más, digamos, también encontrar, obviamente, la voz del personaje, digamos, qué códigos o qué formas de expresarse tiene. Y tiene que ver cómo construís el personaje, ¿no? Es un tono social, educativo, claro, cultural, claro. ¿Cuán verosímil es esa palabra dicha por ese personaje? De tal edad, de tal región, de tal clase social, claro. Tal cual. No sé, yo creo que leer en voz alta te ayuda a hacerlo más, a darte cuenta que cuando hace ruido al oído, ¿no? Es lo que yo hacía con las traducciones. Y sí. Terminaba una traducción y la leía toda actuándola en voz alta. Porque, no, esta palabra, esto suena este horrible, personaje nunca puede decir esto, vamos a buscar otra cosa. Es que sí, ahí te das cuenta. Porque por ahí en la parte escrita vos decís, bueno, sí, qué sé yo, por ahí la oración está bien armada, o queda súper poética y qué sé yo, pero esa metáfora puede decirla el narrador, pero no el personaje, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno, te enamoraste de la metáfora. Y fíjate, porque a veces hay que sacrificar algo en condición de la historia, digamos, a favor de la verosimilitud de la historia. Uh-huh. Eso. Bueno, vamos con Turba. Contanos sobre tu trabajo. La que no leíste. No, todavía no. Tengo muchas ganas de leerla. Bueno, es una historia de alienígenas que vienen. No, que conquistan una cultura de monjes tibetanos en el siglo XII. Sí. Turba, a ver, empieza como un proyecto re personal, más personal que El Pozo, porque yo vengo, como decías, tengo una parte académica. Yo venía haciendo una beca, una postdoc, que fue por la razón por la que coincidieron algunos factores para los cuales yo estaba haciendo la beca postdoc de sobre narrativas y memoria reciente dentro de la historieta, como se cuenta, digamos, la historia reciente, y más que nada enfocada a lo traumático, ¿no? A episodios traumáticos de la historia. Entonces, obviamente, Malvinas, clave, claro, ¿no? Y coincidió con que estaba en un proyecto de la Unión Europea en ese momento que estaba yo con el grupo de Córdoba, en ese momento estaba Roberto todavía como director, y bueno, íbamos a hacer estancias de investigación en diferentes lugares. Me toca la primera en Inglaterra, en 2016, y bueno, y yo estaba laburando y dije, bueno, tengo que laburar narrativas de Malvinas, ver cómo se trabaja acá, y ahí me empecé a meter por el lado académico, ¿no? Y claro, cuando me pongo a ver las historietas nuestras sobre Malvinas, hay una absoluta... Digamos, el relato se cuenta siempre desde el mismo lugar. Sí, claro. Entonces me empezó, digamos, a hacer un poco de ruido, a ver algunas cuestiones, bueno, más allá de que se cuenta desde el mismo... desde la misma perspectiva, pero obviamente esa perspectiva no siempre ideológicamente es la misma, hay diferencias, por supuesto, líneas de enfoque, sí, sí, sí, para trabajarla, algunas más militaristas, otras más críticas, bien. Pero siempre, digamos, el inglés es el otro. Sí. Entonces, bueno, dije, ¿por qué no en la literatura no pasa esto necesariamente? Digamos, la literatura tradicional, las novelas particularmente. Argentinas han avanzado un poco más críticamente sobre esto, y yo empiezo a hacer contactos para poder entrevistar a excombatientes, lo cual me llevó un montón de tiempo porque no muchos querían ser entrevistados. Uh-huh. Cuando escuchaban la palabra historieta se le ponían los pelos de punta y decían, no quiero saber nada. Fue un poco complicado, pero en paralelo veo la obra, me entero que estaba, yo estaba en Inglaterra y acá estaban estaba dándose la obra Campo Minado de Lola Arias. Estaban las primeras, digamos, la primera vez que vinieron a Argentina. No la pude ver, bueno, la llegué a ver a esa obra, creo que fue en el 2018 la pude ver. Y dije, che, esto va medio por la línea de lo que yo estaba pensando hacer con la historia, o sea, lo que yo creo que hay que hacer, digamos. Entonces, hablando con una amiga, me dijo, bueno, escúchame, ¿por qué no lo haces? Digamos, no tenés que hacer una tesis, vos la investigación la podés hacer como quieras, ¿por qué no trabajás ese laburo que estás haciendo en investigación, lo llevas a historieta, que es lo que vos hacés? Uh-huh. Entonces, bueno, fue como todo un laburo de cruzar un poco esos dos mundos que no solía cruzar yo, que era la parte de la investigación y la parte de la producción. ¿Qué te llamó la atención de la mirada de los ingleses sobre Malvinas? Bueno, los ingleses que yo entrevisté. Sí. Porque hay de todo. A ver, los que yo entrevisté son dos. Uno particularmente que se fue muy pibe y que es muy icónico, que es Lou Armour, que es el que sale en las fotos de la rendición. Y en la obra de teatro de Lola Arias es central. El otro es David Jackson, que también trabaja en la obra de teatro. Y creo que eso es importante. Eso es cuando... Digamos, esa relación, esa vinculación con el mundo artístico hizo que se coparan en darme la entrevista, en participar, en que salieran sus nombres. Uh-huh. Eso facilitó un montón las cosas. Y el otro inglés que yo entrevisté fue Jeffrey Cardoso, que es, él no participó del conflicto, pero llega inmediatamente después y es el que se encarga de hacer la primera exhumación de los cuerpos de argentinos. Y fue clave para todo lo que fue el reconocimiento reciente. Uh-huh. De Darwin. Y son tipos muy particulares. A mí lo que me sorprendió es, obviamente, varias cuestiones que uno tiene sobre los militares acá y que te das cuenta que son muy diferentes los ingleses. O sea, más allá son militares, obviamente, ¿no? Pero tienen una cultura totalmente diferente sobre lo militar, digamos, es como una salida laboral incluso para formarse y para educarse. Más o menos como, a ver, salida laboral en cuanto con, por ejemplo, los pibes que se meten a policías acá, pero también a ellos los obligan a capacitarse, a hacer en la universidad y demás. Entonces, eso permite a muchos pibes poder estudiar que de otra forma no podrían bancárselo. Y eso yo dije, che, acá hay una cuestión diferente, digamos. Hay una explicación de por qué alguien decide tomar esa carrera. Entonces los chabones ya tienen otra cabeza. Digamos, no es que estás hablando con un tipo que ama la vida militar o que ama la guerra, sino que, bueno, lo ven como, nada, esto fue un medio para un fin en un momento, me permitió formarme académicamente. Y bueno, la etapa duró tanto tiempo. Entonces son todos tipos que tienen carrera, que no estás hablando con un cabeza de termo, básicamente. Claro. Estás hablando con alguien que tiene ciertas lecturas. Que... No, no es un barra brava con chumbos. No, no. Entonces eso te deconstruye. A mí me desestructuró bastante, ¿viste? Claro. Encontramos a un chabón que decía, no, sí, yo hice mi tesis sobre filosofía del color. Dije, ¿qué? ¿What? ¿Cómo? ¿Eh? Es como raro, ¿no? Y eso ya te desestructura. ¿Sabes leer? Claro. ¿Y sos militar? Claro, no, no. Sí, no, vos te esperás a un chabón que nada. Está muy rudimentario. Te van a ir a correr con que, ah, oh, las Falklands son nuestras, sí, sí, y bla, claro, bla. Y nada que ver. Y de hecho, tenían. Obviamente, el que es de carrera, Jeffrey, no, es muy cauto en eso, pero los otros dos tienen una mirada súper crítica sobre el gobierno inglés, sobre las decisiones que llevaron a la guerra, digamos. Sí, a mí eso me llamó la atención muchísimo. ¿Leíste alguna vez historietas británicas, sí, de la Guerra de Malvinas? Porque sí, hay un montón. Sí, sí, leí varias. No sé si todas, pero leí. La revista Battle y todo sí, eso. Sí, sí, sí. Y sí, de hecho, hace poco, en abril, hicimos una... Con el equipo de investigación que está Cora Gamarnik y Ana Longoni. Viste que Cora Gamarnik es especialista en imagen y dictadura. Primera vez que la escucho nombrar. Ah, es una investigadora sobre fotografía y tiene varios libros y... bastantes investigaciones sobre Malvinas y, bueno, y digamos cómo fue abordada desde los reporteros gráficos, ¿no? Hicimos como un congreso sobre, bueno, diferentes narrativas culturales y Malvinas, y la última mesa fue la de sobre historieta, que la armamos, la coordinamos con Pablo Turnes, y estaba Gravett, estaba Callum Laird de la Battle, entonces sí, era como... súper zarpado ver a los chabones hablar de todas esas investigaciones que ellos tienen y, digamos, es como que se cruzaban nuestros universos. O sea, todo lo que nosotros veíamos o habíamos analizado, y los dos tipos son unos grosos. Gravett es un re groso. Nada, contándote la verdad, o sea, cómo ellos fueron conformando ese imaginario. Y lo que sí yo les pregunté, me llamaba la atención, digo, bueno, a ver... ¿Cómo se renovó ese imaginario sobre la guerra de Malvinas desde la perspectiva de esos? Más ahora, ¿viste? Porque, qué sé yo, el bobo de ¿cómo es? De el ex primer ministro. Boris Johnson. Johnson andaba agitando, ¿viste? Instancias del aniversario. Sí, y de sí, pronto, una guerra que no la recordaban. Cuando yo fui en el 2016, nadie se acordaba, excepto los que eran veteranos. Especialistas, claro. O especialistas. Nadie se acordaba de esa guerra. Porque tienen un montón... Para ellos fue como una misión, no una claro, guerra propiamente dicha. Bueno, una misión comando. Recuperen claro, las islas y vuelvan. Claro, claro. Sí, sí. Para eso las guerras son la primera, la segunda guerra, que tienen sí, sí, memoriales en o todos lados. O esas guerras de siglos anteriores contra España y exacto, Francia. Exacto, sí. Con las flotas ahí. Tal los cual. Las que tienen monumentos son esas, claro, viejo. La claro, que se murió media población. O sea, esta no. Y es recontra fuerte eso, porque nosotros, viste, la mitología, no, sí, la mística en realidad sobre sí, Malvinas es muy fuerte sí, en claro, nuestra memoria reciente, y para eso no. Entonces, ahora que lo hayan renovado, yo decía, bueno, hay historietas que hablan, en los últimos años me decía Gravett, sí, hay algunas historietas, y leer también, que retoman el tema Malvinas, pero nunca hay una mirada realmente crítica sobre el hecho. Que acá por ahí, bueno, podés indagar algo, una vertiente un poco más crítica sobre eso, digamos, sobre, digamos, el propio gobierno nuestro dictatorial. Bueno, ellos no necesariamente son muy críticos con Thatcher. Claro. Bueno, desde las historietas, obvio. Vamos a leer Turba y después la comentamos. Me parece que es un tema súper interesante. Y ahora te estás por ir de nuevo para Inglaterra. No, para Francia. Francia. Contanos qué va a hacer en Francia. Bueno, a mí en el diciembre del 2019 me llegó una hermosa noticia que cándidamente yo dije, bueno, qué bueno esto. Creo que yo me había presentado a los bueno a la convocatoria que hace la Casa de los Autores en Angoulême. Hacía un año. Y me dicen, bueno, sí, te salió para venirte en abril del 2020. Estaba complicadito. Justo. Sí. Así que nada, nunca pude ir realmente. Y bueno, y ahora dije, bueno, ya fue todo. Me gasto mis pocos pesos allá y ya fue. Así que sí, voy a hacer un proyecto que es como... Es no ficción. Es más tranqui que Malvinas, porque no quiero bajar un poco de la intensidad de un tema así. Es trabajar, digamos, más que nada desde diarios de mi abuelo. Y algunas cuestiones más familiares, como una historia familiar, digamos. Eso es lo que voy a trabajar. Muy bien. ¿Y en 3 meses la liquidás? No, pero no. Al menos la primera parte sí. Bien. Sí. ¿Y después la continúas acá cuando vuelves? Sí, sí. Pero por lo menos la primera parte quiero... ¿Y alguna fecha de publicación? ¿Ya será 2023 o 4? Y seguro, claro. Sí. Sí, seguramente. ¿Alguna otra cosa en la que estés trabajando ahora? Sí, había... Bueno, hace poco terminé con Bang. Terminé de hacer una historieta con una autora francesa, se llama Laure Sirié, sobre las mujeres republicanas presas durante el franquismo, el robo de bebé en España, que eso salió en abril también, allá en Francia y en España, y le ha ido bien. Con un estilo distinto, ¿no? Sí. Bastante distinto. Sí. Yo decía, chista, ¿será la misma Laurie Fernández o habrá otra? No, no. Y sí. Le pregunté a Javi y me dijo, no, es la verdadera Laurie Fernández. La verdad. Hasta ahora. Y bueno, le ha ido bastante bien al libro y ahora estoy empezando otro proyecto para el año que viene con él. ¿Posibilidades de que se publique acá el libro? Me encantaría, pero no sé. No sé. ¿Lo ves difícil? Y el tema es re interesante, pero yo no sé, viste, qué sé yo. Me parece que sí. Puede ser, no sé. Guerra no civil sé. Española en Argentina es muy difícil. Sí. Creo que es más fácil venderle... Hay muchos cruces con nuestra historia. Desaparecidos y Madres de Plaza de Mayo a los gallegos que vender Guerra Civil Española a los argentinos. No, después hay muchos cruces, porque tiene que ver justamente robo de bebés, un robo sistemático y totalmente institucionalizado, que es tremendo, porque decís, bueno, evidentemente los milicos argentinos... Estaban re pendientes. Re sabían eso. Tomaban clases de todos los fachos, claro, más zarpados del mundo. Totalmente, tenían re claro que era lo que había que hacer, y era por ahí. Pero bueno, a mí me parece un tema súper interesante. ¿Qué sé yo? Yo no sé. Ojalá pero se publique acá. Pero tus fans de acá... Lo piden. Y bueno, sí. No alcanza mi con eso, vos decís. No alcanza con... Yo justo te iba a preguntar eso ahora que veníamos terminando lo de tus proyectos actuales. ¿Cómo ves el panorama de la historieta argentina? ¿Cómo es la movida que se armó, que se desarmó, que persistió, que se bancó los años de bajón del poder adquisitivo del salario, de bajón de movimiento lógico por la pandemia? ¿Cómo estás viendo lo que surgió de todo eso? Ay, qué mucho. Qué raro. Es rara la época en que estamos viviendo. ¿Mm? Porque hay mucha producción, muy diversa, para todos los gustos, digamos. Mucha gente copada con la historieta y comprando. Y bueno, viste, las ferias de fanzines se llenan, los festivales también. O sea, pasa un montón. Pero a la vez... es esto que yo te decía, esta diferencia entre lo que vos querés como productor, digamos. Es decir, como si vos querés vivir de eso, es un momento de mierda, porque bueno, no hay plata. Más allá de que vos puedas vender tus fanzines y demás, pero bueno, no es algo que pueda salir de ahí, digamos. No si es vos, algo que te va a sustentar económicamente a lo largo de todo un año o futuro. No, ponerle que bueno, que vos, que eso, yo veo los que tienen editoriales independientes o la rema muchísimo y hay mucho sacrificio detrás, ¿viste? Y no hay una ganancia que vos digas, bueno, podemos subir como o apostar o redoblar la apuesta, ¿viste? No, en este momento no, estás como más bien cuidándote. Y también vos ves, por ejemplo, editoriales que te dicen, bueno, este año vamos a sacar 4, 5, ¿viste? Bajaron un montón la cantidad de libros. Un poco por lo del papel, pero también por los costos, ¿viste? ¿A qué precio tenés que poner un libro para que se pueda vender y sea redituable? Pues también es eso. A nivel cultural, yo lo que vi es un proceso muy violento, digamos. Obviamente lo vimos todos con el macrismo. Y había como una esperanza de que se reactivara. Hubo como un impulso que después vino la pandemia a pegarnos un palo, ¿no? Pero más que la pandemia, esta inflación que bueno, Porque, digamos, con la pandemia vos decías, bueno, pero se venden historietas online, qué sé yo, hubo como un circuito. Además se vendió bastante, tengo entendido, en la pandemia. El tema de la gente encerrada en su casa hacía que lo único que podía hacer sea leer, y hubo como hubo como una levantada del consumo, ¿no? Pero eso incluso generó como una especie de burbuja que hizo creer que se estaba vendiendo mejor de lo que después... No, se vende, yo creo que se vende. Lo que pasa también es eso, es bueno, ¿cuánto lo podés sostener con la economía como está? Porque yo veía que son amigos míos que, por ejemplo, los pibes del Living, que era un espacio en Mendoza, era re necesario, un espacio cultural que nada, que trabajaba, o sea, tenía teatro, música, pero también un montón de historietas, y eso lo tuvieron que cerrar en un momento porque ya no podían bancar los costos del alquiler. Y bueno, y vas viendo así como una reactivación que hubo, digamos, entre 2009 y 2015, en el interior del país, que bueno, ves que ahora es mucho más difícil. O sea, los pibes que hacen y historieta que son en Mendoza, poner, yo los veo, y es como, la tienen que remar en ferias chiquitas, es como que nunca, o armás un proyecto y bueno, y rápidamente dura, no sé, dos o tres encuentros y ya está, ¿viste? No, no hay una continuidad, no se puede sostener en el tiempo si vos tenés un... tanta, digamos, tanta dificultad para prever qué carajo va a pasar dentro de unos meses. Es raro eso, que se sobe un circuito reactivo en ese sentido de la producción, pero bueno, ¿cuánto puede durar cuando vos ya no lo podés sostener mucho en el tiempo económicamente? No sé. Y después está, bueno, la otra pata, ¿no? Que vos la estás viviendo, que es la de los profesionales argentinos generando obra para editoriales del exterior. Y sí, es que sí. Y sí. Es que si vos querés vivir de esto, con lo que ganás acá no vivís. No, claro. Es horrible, pero es así. Creo que directamente no queda otra. O sea, no hay manera de que vivas produciendo solo para acá. No, solo para acá. A menos que hagas literatura infantil. No, pero igual. O una tira en un diario, capaz. Bueno, la claro, gente que sí, está bien, sí, obvio, eso, ¿no? Sí, bueno, más vale. Mal estaría que no pudieran, digo. Obviamente. Ya solamente con el tiempo que demanda hacer una tira para un diario, olvídate, si no te diera para vivir, te tenés que suicidar. Digo. O sea, Sí, claro. No, sí, yo veía la otra vez cuando estábamos en Montevideo, la escuchaba Alejandra Lunick y decía, ay, ¿cómo hace? ¿Viste? Qué tremendo, ser humor gráfico debe ser tremendo. Y encima diario. Todos los días. No, los días, tremendo, re difícil. El día que no se te ocurre algo para poner en la tira, te debes querer matar. Sí, yo creo que podés chorear, pero bueno. Y bueno, ya sabemos que también el día que se te ocurren dos cosas, las anotás para el día que no se te ocurre nada y así, pero igual, dejate joder. Y una vez cada tanto podés refritar algo que hiciste hace 10 años, totalmente. Sí, que nadie se acuerda. Sí, obvio. Eso es digno. Sí, eso todavía es digno. Pero sí, claro. Imagínate tipos que hace, no sé, 30 años que hacen la misma tira, tipo Sendra. Y hoy no se te ocurre nada, buscas una tira del año 92 que ya no se acuerda nadie y pones el mismo chiste. ¿Quién se va a decir? No, este chiste lo publicaste el 24 de octubre del 92, exactamente igual. Qué raro igual, la pero referencia a Menem, no sé, no entiendo por qué. No había cambiado. Le cambiás. Pero viste que, Ferrari, Roja, que las tiras de Sendra no hay referencias políticas en Joe Matías. No sé, no soy muy lectora, le cambiás una boludez y ya está. Es muy divertida la tía, pero el chiste de Onganía me parece que capaz no se entiende. Pero ¿por qué marcan con ese coso negro con rueditas? No, boludo, es un teléfono. Bueno, algo más, Lauri, que nos quieras contar acerca de cómo estás viviendo este momento profesional y demás. No, ¿qué es eso? Yo te veo contenta. Yo tengo como que dentro del no está todo lo bien que nos gustaría, te veo contenta, te veo afianzada. Estoy leyendo muy buenas críticas de Turba. Me parece que es un paso súper importante que diste. Y cuando lo lea te lo voy a ratificar o no. Vamos a ver. Pero bueno, no sé, por ahí nos querés contar algo más como para ir cerrando este tramo del especial de Día de la Historieta. ¿Qué es para vos el Día de la Historieta? ¿Qué cosas de la historieta argentina hoy te siguen moviendo? Más allá de, bueno, de formar parte de una comunidad que está produciendo y que está haciendo cosas copadas. Digo, yendo por ahí a la memoria, a la historieta argentina, que vos la tenés presente porque laburaste mucho en investigación y demás, hiciste un libro muy lindo sobre Oesterheld. Digo, ¿qué cosas de la tradición de la historieta argentina sentís que viven en tu obra o en tu presente o en tu disfrute de consumidora? Sí, yo creo que una narrativa, digamos, ese entrecruzamiento que tiene la historieta argentina, como tiene la literatura, digamos, con lo híbrido, ¿viste? Con todos esos mundos, esas influencias, ese cruce de las influencias europeas, de lo inmigratorio, ¿viste? Y también lo político, eso atravesado, creo que son marcas de nuestra historieta. Más allá de que del género que vos elijas y demás, son marcas muy características. ¿Qué sé yo? A mí, no sé, yo veo cosas de Muñoz y me parece una barbaridad, ¿viste? Veo cosas, de Nine, ¿viste? Digo, qué animal, cómo dibujaba, ¿viste? Más allá de que te caiga bien o mal el personaje, pero era una bestia, ¿viste? Pienso que la historieta argentina como que ha dado y sigue dando un montón de artistas muy grosos a nivel mundial. Lo veo, ¿viste? Eso, los flacos que van publicando y que vos ves el libro en Francia o en Estados Unidos y decís, che, este chabón, yo lo vi en un evento. En dibujado, estaba en la mesa claro. De al lado, en dibujado. Eso, hay un talento resarpado. Pero por eso también te digo que me preocupa hasta dónde se puede sostener y esto que decía Fede, ¿no? Es un momento en que, bueno, qué sé yo, la industria local, que nunca, o sea, yo nunca la viví como una industria floreciente, como me cuentan los mitos. Claro. Pero bueno, por lo menos veía gente que publicaba acá o que podía sostenerlo, ¿viste? Yo creo que está buenísimo y que me gustaría. La otra vez también lo hablamos con amigas, digamos, de como que la comunidad sea más consciente de sí misma, digamos, de que es necesario ser solidario en estos contextos. Uh-huh. Y menos divismos y más solidaridad, que viste por ahí. Cuando crece mucho un campo, por ahí hay como se empiezan a generar estas cosas del mercado del arte, de los egos y los divismos y el estrellato. Eso a mí me cae como el orto. ¿No? Los artistas tienen porque somos laburantes. Laburantes. O sea, para mí los códigos del arte perjudican al campo de la historieta. Los códigos, digamos... Otro zócalo. Sí, para mí lo perjudica. Me parece que los divismos y los egos son una cagada. Mira que yo pensé que eso era de otra época. Ayuda. De la no, época pero en la que acá... Hay algunos figurines. En la que acá se hacía guita, digo. Porque esa es la paradoja. Guita. No se hace guita, pero en realidad el prestigio sigue funcionando, claro, ¿me entendés? Claro. Eso me parece una cagada. En la época que se hacía guita sí había mucho de eso, porque cada quien te cuidaba su quintita y era, no, pará, porque si abro el juego me quedo sin laburo yo, porque este es mejor que yo y mañana me vas a ruchar el piso. Era más sindicalista la cosa. Claro. Pero hoy que... Ahora son terrenos baldíos, no quintitas. Claro, tal cual. Pero son la quintita de Doug Hopne, digamos. hoy es un baldío, un páramo. Tal cual, pero hoy que hay tampoco, digo, qué sé yo, me parece que... Cerrarse a ese nivel no está bueno. Pasa, me parece que por ahí lo ves y yo lo veo con la gente más joven, ¿no? Por ahí yo cuando entré éramos tres gatos locos y veníamos volviendo a empezar otra vez, ¿no? Entonces había como cierta cuestión de, bueno, hay que ayudarnos o hay que empujar para el mismo lado. Y por ahí veo ahora ciertos como egos que me parece no están buenos y que... También, no ayudan. También hace 10 años, cuando había menos chicas laburando en historieta, había como más solidaridad, ponele. Sí, y hoy hay más, nos pisamos entre todas, nos chupan huevos. No. Yo no digo que es así, y no lo digo que sea con las chicas particularmente, lo digo con todos, con todas. Vos viviste un momento en el que había pocas chicas que laburaban en historieta. Sí, éramos re pocas. Hace 10, 12 años. Sí. Y hoy, por suerte, es hay otra un montón. Situación. No, y juegan otras cosas, no necesariamente ser mina, chabón o no binario. O sea, juegan otras cosas, juega como las redes. ¿Qué sé yo? ¿Viste esta cosa del estrellato en las redes? O... ¿Cuántos seguidores tenés? Claro, esta mierda, ¿viste? Es una mierda. A otra, hablar acá, claro. Para mí es una mierda. Para mí ese tipo de cosas son superficiales y lo que importa es la obra. Totalmente. O sea, quizás sea muy antiguo lo que estoy diciendo, pero para mí lo que importa es la obra. Uh-huh. Lo que pesa es quién te va a comprar el libro, que lo lea y que te diga me gustó o no me gustó y te haga una devolución. No los likes que tengas en Instagram. Porque los likes no son compra de libro. No, o sea, obviamente. no se traduce en eso. Entonces, para que sobreviva la historieta, realmente vos lo que tenés que hacer es empujar para el mismo lado y dejarte pelotudeces, ¿no? Empujar para ese lugar que se siga produciendo, que se siga leyendo historietas, fomentar la lectura de historietas, fomentar la crítica. Es todo un laburo que hay que ponerse de acuerdo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Lauri, por este tiempo que nos regalaste en este especial del Día de la Historieta. Un placer tenerte acá. Nosotros nos vamos con una canción y enseguida venimos con el tercer entrevistado de este super podcast especial. Tercer bloque de este podcast especial dedicado al Día de la Historieta Argentina, pero este bloque transcurre mitad en Argentina y mitad en Estados Unidos. Nos vamos en comunicación directa con la ciudad de Nueva York para darle la bienvenida a un gran autor argentino que está paseando por allá, pero que tuvo la gentileza de atendernos una tarde de domingo y de verano, porque en Estados Unidos es verano. Le damos la bienvenida al gran Luciano Vecchio. ¿Cómo estás, Luciano? Hola, hola. Bueno, estamos acá con Fede Velasco y con algunas preguntas para hacerte y también un poco para sumarte al festejo del Día de la Historieta. ¿Qué andas haciendo por allá, por Estados Unidos, por Nueva York? Me vine para FlameCon, que fue el fin de semana pasado, que es una convención de autores y público LGBT, que lo organiza Geeks Out, Y después tengo en octubre New York Comic Con. Sí. Así que en el medio me quedé. Sí, la clásica y grande. Así que me quedé en el medio para no viajar dos veces. Me quedo por acá. ¿Qué onda la movida de hacer un festival de cómic para el público LGBT? ¿Responde de una manera especial? ¿Hay como una hinchada propia? ¿Cómo es eso? Contame un poquito que desconozco. Está buenísimo. Es una convención que también se saca en Nueva York todos los años. Lo organiza una organización que se llama Geeks Out. Y es muy grande el evento y a la vez ahí me encanta la dimensión que tiene, que es dos días en vez de cuatro, porque son muy agotadoras. A mí Comic Con por lo general me deja muy, muy matado, y esta que son dos días me encanta. Y sí, ahí, o sea, es un de dimensión y convocatoria, es como cualquier evento de los que vemos en Argentina, por lo menos. Así que sí, hay toda una movida de autores en todos los rangos de profesionalismo, en el indie, en el mainstream. Yo vine acá por primera vez como público hace unos años, y sobre todo me gustaba mucho que, además de, bueno, tenés todo el piso de stand, de autores con sus publicaciones, con su trabajo, qué sé yo, los paneles, pero también había muchos talleres de, no sé, de presentar carpetas, de cómo armar una carpeta para un proyecto de animación, charlas como mucho de compartir información entre comunidad. Uh-huh. Y me parecía muy valioso tener la chance de participar de esos aprendizajes de la mano de pares dentro del colectivo LGBT. Claro. Por lo menos a mí me parece muy importante porque, nada, se genera otra dinámica. Estás compartiendo eso, básicamente entre pares, sin ser el raro de la situación, sino que estamos todos en la misma compartiendo. Y bueno, eso es muy valioso. Y después, bueno, volví. Este es el segundo año que vuelvo como exhibidor y participante de paneles y esas cosas. Uh-huh. Así que... ¿Cuántos años ya de trabajo para Estados Unidos, Luciano? ¿Cuántos años hace que estás insertándote en este circuito gigantesco? Y desde que empecé, así que casi 20. Empecé a los 19, 20 años. Empecé con editoriales más pequeñas, más uh-huh. indie, y trabajando desde ahí. Pero sí, siempre tuve la suerte desde que arranqué, empecé trabajando para acá, digamos, con todos los beneficios económicos que eso implica viviendo en Argentina. Tal cual. Así que eso, para mí es un lujo haber podido... nada, que mis primeros trabajos sean, aunque se pagaran muy poquito y aunque... No sean súper importantes, a mí me permitieron vivir de esto desde que arranqué. Y conocer desde abajo, digamos, un mercado tan, tan complejo, ¿no? Donde tanta competencia, sí, total. Todo evoluciona tan rápido. Sí, sí, total. Y que nunca lo termino de entender, ¿eh? Claro, pero bueno, nunca lo vas a entender del todo. Participando claro. Me imagino, doy pero por sí, descontado que tenés un muy buen manejo del inglés. Sí, dentro de todo sí, mejor escrito que hablado, uh-huh. pero sí, ya me voy relajando. Este fin de semana tuve que participar de un panel que antes me daba mucho miedo hablar en público, y creo que es la primera vez que me sentí completamente cómodo con, no sé, no pedir disculpas por el acento, no tener miedo de tener que decir algo importante, qué sé yo. Como así, ya creo que me doy por dominado. Llegaste a un punto al que muy pocos autores argentinos han llegado, que es que en Marvel te han publicado alguna historieta con guión tuyo. Eso es una locura, sí. Estoy todavía... O sea, no hay muchos autores argentinos que digan, yo escribí un guión para Marvel. Que hayan dibujado para Marvel hay muchos, pero con guión propio sí. Te mandan a freír churros normalmente. Sí, sí. No sé exactamente si hay otros casos y eso. Sé que es muy particular y muy especial, así que también así lo valoro. La verdad que tengo la suerte de que eso, me hayan dado la oportunidad. Bueno, fue la serie de Iceman que hice este año y un par de historias cortas en los especiales de Marvel Voices. Pero bueno, eso fue algo que me salió medio demandado primero, porque lo primero que salió, que fue una historieta de una página, a mí me habían convocado como solo como dibujante, y yo estaba esperando que me pasen el guión, y en un momento dije, ay, ya fue, si mando una idea, y la mandé, y les gustó, y salió, y nada, me la mandé y me salió bien, digamos. y eso fue llevando a que de a poquito me dieran otras oportunidades. Tal cual. Vas ganando de a poco la confianza de los coordinadores como para darte la rienda un toque más suelta. Sí, y la verdad que disfruté mucho la experiencia. Yo, bueno, sabes que venía como de mi trabajo de autor haciendo lo que a mí se me canta cuando escribo. Y entonces me resultó muy nuevo el tema de cómo es trabajar como guionista a pedido. Como que me dijeran, tenés que escribir algo sobre este personaje, ponerme a investigarlo, descubrir qué es lo que yo tengo para decir sobre el personaje, y trabajar en colaboración con mi editora. Todo eso fue muy nuevo para mí y la verdad que lo disfruté un montón. Así que, no sé, me encantaría poder seguir haciéndolo. Y mientras tanto sigo dibujando. ¿Se te ocurre proponerle a alguna editorial de Estados Unidos historietas con guión tuyo, tipo, no sé, nuevas sagas de Sereno o alguna cosa así directamente para el mercado de ellos, pero generado bajo tu control? Estoy más o menos con eso. Ahora está por anunciarse la edición en inglés de Sereno, finalmente. Esa, muy bueno. ¿Qué lo va a publicar? Sí, re contento. CEX, Comics Experience se llama. Es una editorial pequeñita, pero bueno, me dieron... les dio ganas de publicarlo, me lo ofrecieron y yo contento. Y nada, a ver qué pasa con eso, a ver si me reactiva el gusto. A mí lo que me pasa es que la verdad que me encanta mucho dibujar para el mainstream de Marvel y DC. Y siento que mientras tenga demanda de eso, lo tengo que aprovechar y eso no me deja mucho resto para claro. El trabajo de autor, digamos. Claro, pues y, a nivel tiempos te deben tener bastante, bastante sí. Exigido. Sí, sí, es todo muy, muy sobre la fecha siempre. Así que no sé, la verdad que lo estoy disfrutando mucho, no es tampoco que sufro, ay, como extraño un trabajo de autor. No sé, yo la verdad que me tocan unas fibras sensibles los superhéroes mainstream que los disfruto casi tanto como o más incluso que haciendo mis propias cosas. Así que ahí, navegando a ver a dónde llevan las cosas, pero no es la prioridad en el momento, digamos. ¿Te imaginabas esto en algún momento? Porque al principio de tu carrera por ahí tirabas más para algún lado, más por ahí si se quiere, de una estética medio manga, ¿no? O de otro tipo de historias, más oscuras o más, no sé, como otra onda. Y de pronto ahora, fascinado por el mainstream... De los superhéroes más clásicos y todo eso, como que veo un cambio. ¿Te lo imaginabas? ¿Fue natural? ¿Lo fuiste buscando? No, es que fue siempre el objetivo principal. Yo creo que al revés, en el medio, como que me desvié probando otras cositas. Ajá. Que también me llamaron la atención. Pero sí, siempre los superhéroes fueron mi motor desde niño. Era el medio en el que quería trabajar. Sí, claro, justo como al principio de mis búsquedas profesionales, digamos, no es fácil entrar a este mercado. Obviamente. Y en la búsqueda de profesionalizarme como dibujante, fui agarrando los proyectos que se me presentaban y eso me llevó desde cosas muy oscuras a después cosas muy... más para el lado del infantil también, con las adaptaciones de los cartoons y esas cosas. Uh-huh. Así que como que tengo un devenir muy variado hasta poder aterrizar más donde realmente quería, que es donde estoy ahora. Ajá. O sea que estás, digamos, cumpliendo literalmente el sueño del pibe. Sí, totalmente. totalmente. Y con creces, ¿no? Porque volvemos a subrayar lo mismo. No son muchos los autores argentinos que van a poder publicar guiones propios en Marvel, ¿no? Yo creo que el único antecedente de autor hispanoparlante es Carlos Pacheco, que alguna vez escribió algún guión, pero en general te ponen un dialoguista o un guionista, como mínimo. Sí, total. Sí, total. Bueno, sí, no sé, sí, supongo que estará cambiando, pero sí. Un enorme privilegio y bueno, está buenísimo que te haya pasado y que lo estés disfrutando y que no te subas al caballo también, porque yo, me consta que seguís manteniendo la humildad de buen pibe y no te crees la superestrella. Es que, ¿qué más ser una superestrella haciendo un cómic para digital para la plataforma de Marvel? Sí. Sería... Sí, qué sé yo, hay que tener ganas de creerse superestrella haciendo cómics. Me consta que seguís bastante activo en lo que es el mundillo, digamos, el ámbito de la historieta argentina, que vas a eventos, que te interesás. ¿Qué estás leyendo de historieta argentina que te guste, donde veas cosas copadas así de los últimos años? Y mirá, la verdad que... estoy leyendo poco. Este año, o creo que pospandemia, lo que me afectó es que estoy leyendo menos cantidad de cosas. Sí. Tengo muchas cosas que me interesan, pero pendientes. Y sí, bueno, fui a la Crack antes de venir. De hecho, volví a Argentina después de un viaje de Europa, exclusivamente porque quería ir a la Crack después de tantos años que no se hacía. Claro. No nos cruzamos, me parece, ¿no? ¿O sí nos cruzamos? Sí, nos cruzamos. Sí, nos cruzamos. Afuera. Sí, sí. Sí. Y. A ver, bueno, Santa Sombra de Zucchi, de Paula Bofo. De Paula Bofo, grosa. Me parece el muy emergente como libro del evento. Me parece como que lo que más resaltante. Me parece un hermoso libro, aparte de como todo, desde la historia, el proceso de producción, que lo seguí de cerca por amigues, y la edición de Barro también me parece un libro muy, muy hermoso, muy impecable. Y después todo lo que está haciendo Fede Mutancia también, Jules. Sí, sí. Y qué más que haya leído hace poco. Bueno, también le pasa que se me mezcla mucho, como justo mis autores favoritos son mis amigues. Claro. Y entonces, por ejemplo, yo ya leí el próximo libro de Patricia Oliver, que no salió todavía. Claro. Pero, y ni me puse para hablar al respecto, pero sé que está buenísimo y que es lo que está ahí. Después las cosas de Dolor Catena también me están gustando mucho. Uh-huh. Me parece increíble lo prolífica y lo que creció en tan poco tiempo. En fin, como eso es lo que más me viene a la mente en el momento. Es lo que más te está llamando la atención. En las redes circula esa teoría, digamos, hay como todo una postura ideológica o filosófica, si se quiere, que dice que el mainstream de superhéroes está pasando por el peor momento de su historia y algunos le echan la culpa al tema de que ahora metieron el feminismo, las relaciones homosexuales, la diversidad de género, hicieron mujeres a los personajes que antes eran varones, hicieron negros a los personajes que antes eran blancos y qué sé yo. ¿A vos qué opinás al respecto? ¿Cómo te pega esa polémica? ¿Te chupa un huevo? ¿Te divierte? ¿Protestás? ¿Participás? ¿Te sentís indignado? ¿Te sentís halagado? No sé, ¿qué onda? No, yo lo que me funciona a mí es manejarme siempre ubicándome por la positiva. Yo me enfoco en los materiales que a mí me gustan, en los autores que a mí me interesan. Y en las críticas que a mí me interesan también, lo tomo de quien viene, como de si hay un sector de el público chongo, vamos a decirle, chongo blanco rancio, que encima purista también, porque no es que las cosas como se hacían antes ya no se hacen, sigue habiendo un amplísimo margen de las publicaciones mainstream que siguen siendo como siempre fueron, y en todo caso hay más espacio para lo demás. Y ya si te molesta eso, viste, ¿qué te voy a decir? Yo me voy a enfocar en mi parte. Pero a mí, obviamente, me parece que está buenísimo todo este... esta llegada a la producción cultural en general, no es solo los cómics, y que creo que es algo que viene con el paso de generaciones, y que es un entramado más complejo. Así como yo soy un dibujante que de chico no tenía representación y ahora llego a una posición donde puedo estar a cargo de hacer los cómics y la voy a generar, también lo mismo pasa en las personas que están a cargo de decisiones editoriales, escribiendo, dibujando, en fin, en todos lados. Y hace poco me pasó por primera vez el ejercicio contrario, de que me encontré leyendo, releyendo JLA Avengers, que lo tengo ahí, uno de mis tesoros es la edición original, y el otro, bueno, cuando hace poco falleció George Pérez y salió la reedición, sí, y qué sé yo, claro. Bueno, me puse a releer el cómic y me pareció un loco estar leyendo un cómic con tantos personajes y que sean todos blancos y heterosexuales, obvio. Es como lo teníamos muy naturalizados y esa realidad tan sesgada, de una manera de ver el mundo que ya era vieja cuando todo eso todavía seguía sucediendo, que me chocó un poco, agarrando un cómic de cuándo, desde el fin 2003, de los 90, debe ser. Principio de los 2000, uh-huh. Sí, por ahí. 20 años después y ver cómo, claro, los cambios que estamos culturales que estamos viviendo y manifestando son grandes y vaya que son necesarios también. Así que, nada, yo asumiéndolo y haciendo mi tarea desde donde me toca. También es algo que a mí en un momento se me atravesó y se me mezcló lo que es el trabajo con el activismo, digamos, o con mi identidad política y se me volvió indisociable y también se me volvió un valor como autor. Así que es lo que tengo para ofrecer y como todo lo que se hace no es para todo el mundo, idealmente sí, estaría bueno que el otro día estábamos en un panel en FlameCon donde ante una pregunta parecida a la que me hiciste, cómo nos imaginábamos el devenir de la representación, qué sé yo, estaba Amy Reader participando del panel, y su respuesta fue, ojalá como el público cis, blanco, heterosexual, se interesara genuinamente por... otras representaciones que no son las que por default te definen a vos mismo, porque todo lo demás tuvimos que hacer ese ejercicio toda la vida. Todos los demás tuvimos que identificarnos con el queer coding de los X-Men sin que sea canon, personas racializadas identificándose con personajes blancos durante décadas. Y es un ejercicio que se puede hacer perfectamente y que puede ir para todas las direcciones, así que es algo que nunca deja fuera a nadie, digamos. Pero pareciera que está costando, ¿no? Porque las ventas no están ni en pedo en un buen nivel y como que se percibe como una especie de retroceso, ¿no? En la industria de lo que es los cómics de superhéroes y demás. De números no manejo nada, la verdad. Lo que sí hay un retroceso sociocultural. Se está viviendo acá en Estados Unidos con muchos retrocesos en cuanto a leyes. Derogando la constitucionalidad del acceso al aborto. Sí. Prohibiendo la... ni siquiera la básicamente proscribiendo las identidades diversas en las escuelas y como generando problemas cotidianos graves en la población LGBT. Así que bueno, eso que se refleje luego en lo que pasa en la industria es nada, me parece un devenir lógico. Claramente hay mucha resistencia ante cualquier avance. Yo me refería más a lo que a los propios cómics, ¿no? De superhéroes, como que sí. Hoy perdieron como el filo, ¿no? Como que no hay un cómic de superhéroes que te rompa todo, que te sacuda la cabeza y digas, ah, si no estás leyendo esto, estás como re out del mundo, como pasaba por ahí hace, no sé, 25 años cuando leía Sandman, o hace 3 o 4 cuando leía, sí, no sé, Immortal Hulk, ponele. Decías, ah, si no estás leyendo esto, no entendiste un choto. Hoy me parece que sí, no sí. Está pasando eso, y me parece como que esa cosa de resonancia de lo que es la vida social, política, cultural y todo eso, que hace que los superhéroes sean tan icónicos y que tengan un rol tan destacado en la cultura popular, me parece que lo estamos viendo mucho más en la tele y en el cine que en las historietas. No sé si coincidís. Y puede ser, puede ser. Sí, estaba pensando que como lo que creo que lo último que sucedió a esa escala habrá sido el comienzo de X-Men de Hickman, supongo. Eso fue impactante, como claro. Como que causó ese revuelo. Sí. Pero sí, supongo que es muy difícil generar eso. Sí, yo no sé si es un valor intrínsecamente. Personalmente no es que... tanto como lector como como autor no voy atrás de lo masivo. Como creo que es un juego al que ya no voy a jugar, no tengo chance de participar de una manera, no sé, como que pueda generar un impacto realmente grande. Entonces, con mi estrategia, por lo menos, es la de enfocarme en las pequeñas batallas que puedo abordar y puedo manejar. Y eso me afecta también el ojo del lector, como la verdad que por ahí me interesan cosas que no son masivas o que no sean un éxito de ventas, pero que son relevantes a otro nivel. Y más o menos ahí es donde me manejo. Hace un rato me decías, cuando yo te hablaba de estos, grupos así medio reaccionarios que le pasan factura, digamos, a esta nueva forma de plantear la historieta como responsable de un bajón en las ventas o de una pérdida de cierto protagonismo por parte de este tipo de historietas. Vos decías, a mí eso como que no me calienta mucho, me concentro en las historietas que me gustan, en los autores que están haciendo cosas que a mí me gustan. Nombrame algunas cosas, algunos cómics del mercado yankee que hoy despierten tu atención y que te hagan esperar todos los meses o cada tanto una nueva entrega de esos cómics. Y mira, bueno, justo uno que recibe mucho hateo, me gusta mucho todo lo que hace Tom Taylor y su Superman y su Nightwing, creo que son lo que más me tiene fijo todos los meses ahora mismo. Superman de Tom Taylor y Nightwing de Tom Taylor. Sí, aparte me encanta cómo construyó su burbuja de universito con los personajes que trae de su Suicide Squad. Y sigue andando y sí, bueno, como te digo, no estoy tan al día, por ahí estoy leyendo más cosas que tengo que leer como research, claro, para el trabajo del momento, así que estoy un poco atrasado con lo que es actual todavía. No sé, tipo, está saliendo Young Justice, que es un título que siempre me encantó desde chico. Y no lo estoy leyendo porque estoy atrasado con todo. Así que no tengo una respuesta tan actualizada. Y lo de tener que leer para cumplir con la accuracy, con la exactitud en el dibujo de lo que de los laburos que te encargan, ¿no es un embole? Que te digan, bueno, dale, haceme la miniserie de, no sé, de Havoc, pero te tenés que leer 30 años de apariciones de Havoc en cómics de mierda, con guiones de mierda, con dibujantes de mierda. No, a mí la verdad que me re gusta hacer ese trabajo. No sé, igual nunca es una obligación, es como que a mí me gusta hacer ese trabajo extra de ir a fondo. No sé, poner para Iceman me debo haber leído, no me leí toda la historia de publicación de Iceman, pero sí mucha. Y me encanta justamente porque me gusta ver, nada, yo veo como el mainstream de superhéroes como una mega colaboración entre tanta gente a través de las décadas. Totalmente. Y empezás a ver como corrientes, no sé, ahora tenemos muy a mano justamente lo que venimos hablando, cuáles son las corrientes discursivas que están en el aire en el momento, pero siento que eso fue real en todas las épocas y también se nota si haces ese ejercicio de leer la historia de publicación de un personaje, qué estaba pasando en tal década, qué estaba pasando en tal otra, y cómo el mito de un personaje se va nutriendo de todas esas voces y de todas esas influencias de qué significaba un personaje en ese momento. Hablando de personajes que tienen muchas décadas de publicación. Claro. A mí eso me fascina. Con 60 años encima, claro. Sí, sí, sí. A mí eso me fascina, la verdad que lo disfruto independientemente de la calidad de las historias. Me parece un flash. Como... ¿Y qué tiempo solés tener para hacer este tipo de research? Porque, qué sé yo, leer 60 años de Iceman o 30 años de Iceman, digo, 40 es un montón de tiempo, digo. No, sí. ¿Cómo manejás eso? Que, un poco, no, que justo la serie de Iceman estuve un poco holgado, como que medio me adelanté yo, como... No, yo soy manija. Entonces, a mí me preguntaron si quería pitcharla mientras todavía estaba terminando de dibujar mi arco de Champions. Y me manejé en los ratos libres, empecé a hacer mi research. O sea, estuve como laburando de mis horas diarias de dibujo y el resto del día me puse a leer todo, empecé a escribir mi pitch y lo mandé y arranqué a laburar. Pero nada, es una no sé si se puede trabajar así toda la vida. Yo lo que pasa es que era la oportunidad que me dieron, la tenía que aprovechar y me mandé de cabeza a darle toda mi energía y atención, y lo quería hacer lo mejor posible, así que lo hice así. Después, no tengo tantas experiencias más. Para el especial de Pride de Marvel Voices hice mi research sobre todo lo que fue representación LGBT en Marvel a través de las épocas. Y también es como más meterle turbo unos días, una semana a leer todo lo también, que se pueda. ¿No? Porque había una época en la que los personajes que eran LGBT no lo blanqueaban así explícitamente. Totalmente. Era más como no sé, como la intuición del lector que veía ahí cosas que las viñetas no te mostraban, ¿no? Sí, había mucho lo que le llamamos queer coding, que si sos el público al que está dirigido esa codificación, lo podés decodificar, pero para otro no. Como para otro lector que no está buscando eso, no lo va a encontrar porque está suficientemente escondido. Pero bueno, en ese trabajo también era interesante ver como, claramente en esta fue la década que se empezó a aflojar con el Comic Code Authority, este fue el mandato de editor y jefe de alguien que tenía una bajada de línea editorial, ¿entendés? Como que haces un zoom out de los emergentes de representación que había entre tal año y tal año, y se arma como una historia que te deja ver qué estaba pasando tras bambalinas. Eso también me resulta fascinante. Totalmente. Bueno, es para escribir un libro casi. Sí, total, total, total. Tengo, aparte tengo muchas anotaciones al respecto, pero sí. Es un rescate histórico también, porque está bueno. Justamente son cosas que pasaron desapercibidas y ahora... poner el último especial el especial de Pride de este año contiene mucho de material de artículos y de rescate histórico a ese respecto, como, bueno, este estaba codificado, pero lo que pasaba era esto, claro, los autores eran estos, no se podía decir por este motivo, etcétera. Así que sí. Buenísimo. Bueno, no, Luciano, ¿algo más que nos quieras contar? Como para no sé, empalmar con algo de lo que venimos hablando del Día de la Historieta Argentina, de, no sé, ¿qué cosas de la tradición de la historieta argentina sentís vos que están presentes en tu obra o en tus intereses actuales o en la forma en la que encarás tu laburo para Estados Unidos? ¿Les estás traficando algún gen argento a las historias que haces para ellos? No sé, ¿cómo vivís esa dicotomía, si se quiere? Sí, yo creo que hay algo, no sé si me sale ponerlo en palabras, pero mi sensación es que, bueno, nosotros como argentinos, como sudacas en general, crecimos con una colonización cultural de este medio, y de todo lo que es el bombardeo de imaginario norteamericano con el que crecimos y que nos gustó tanto toda la vida, que a mí me parece que hacer el recorrido inverso es como un contracolonialismo, algo así, como siento que sí, que hay algo de idiosincrasia argentina que está presente en mi trabajo. Sobre todo lo siento en que creo que como argentinos tenemos mucho más incorporado lo que es pensarnos como personas y como actores políticos, y tenemos nuestras causas y las encarnamos y se va volviendo medio indisociable de nuestro discurso, de nuestras acciones. Entonces creo que sí, que eso es, no sé, cuando yo me empecé a hace unos años a identificar esto en mi proceso como autor, digo, claro, como sentía que, pensándome como dibujante en este medio, pensaba, no sé si hay otros dibujantes que estén especialmente atentos a temáticas, a personajes con los que quieren trabajar, a guionistas con quien quieren colaborar, por motivos políticos. Políticos en términos de sí, política amplio, sí, ciudadana, claro, digamos. Como no sé si eso es algo muy de los dibujantes, como pareciera como algo más de los guionistas. Y está bien que yo a veces soy guionista, pero pero cuando lo empecé a darme cuenta de eso, y claramente es porque uno viene de una tradición latinoamericana con otra urgencia, digamos, para encarnar lo que te atraviesa. Y claramente ante acceder a los medios para amplificar esa batalla que uno busca dar, hay que aprovecharlo, y sí, siento que es como un contrabando de argentinidad en esos términos para mí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Luciano. Te seguimos, te dejamos seguir disfrutando de tu visita a Nueva York. Muchísimos éxitos, un abrazo grande y feliz Día de la Historieta también para vos. Hasta luego. Gracias, feliz Día de la Historieta. Chau, chau. Ustedes quédense que hacemos una canción más y volvemos con la última entrevista en este especial del podcast de Comiqueando. Te lo tengo que decir. Bebiste de la copa señalada para mí. Algo te auguro bajo el firmamento en llamas. Seca el cianuro, lo que tu cuerpo contaba. Principio oscuro, dinastías saboteadas, dosis a dosis. Se lo lleva mi alma. Principio oscuro, dinastías saboteadas. hace longeva mi alma. Nunca termino de encadenarme a esta vida. Tu gris es mi muerte, que me teme y mira inerte. Sangre bastarda va corriendo por mis venas. Soy de mi familia, el séptimo en la cadena. Principio oscuro, dinastías saboteadas. Dosis a dosis, hacen lo que va mi alma. Principio oscuro, dinastías saboteadas. Dosis a dosis, hace lo que va mi alma. Ahora sí, último bloque de este especial del Día de la Historieta. Prometimos 4 entrevistas, tenemos 4 entrevistas. Esta vez no nos vamos tan lejos como Nueva York, nos vamos un poquito más cerca a la hermosa ciudad de Mar del Plata, donde estamos en comunicación con Cundo Crunch. ¿Cómo estás, Cundo? Hola, ¿cómo andan? Buenos días. Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, bien, todo bárbaro. Me alegro. Queríamos charlar un poco con vos. Venís de un momento importantísimo, me parece, como fue el de recibir 2 premios al hilo en la Crack Bam Boom, de 2 años seguidos en los que te llevaste el trillo como mejor dibujante. No te lo esperabas ni en pedo, me parece. No me lo esperaba. Era prácticamente imposible. Y nada, la verdad fue una sorpresa. Una sorpresa muy grande. Yo creo que, o sea, nadie se lo esperaba, digo, del círculo, ¿no? Íntimo. Siempre hablábamos por ahí con Lubrio o con los chicos de Libera la Bestia, que, bueno, estábamos nominados por segundo año consecutivo a mejor dibujante, mejor guionista y mejor libro. Uh-huh. Y nada, decíamos, o sea, no, la verdad, es imposible que a una persona le den 2 años el mismo premio en el mismo rubro, ningún premio de nada. No pasa en la televisión, no pasa en el cine, no pasa en ningún lado. Así que nada, jodíamos, así como algo totalmente... Todo descartadísimo. Imposible. Pero bueno. Sí, no, era, a ver, estábamos muy contentos por las nominaciones, ya eso ya era un montón, pero nada, o sea, como que íbamos... pensando que, bueno, o sea, íbamos a recibir, nos habían avisado que íbamos a recibir el trillo del año pasado, anterior. Del año que no se entregó, bueno, ya, el, claro, 2020. Claro. Exactamente. Y ya con eso era un montón. Claro. Ya con eso estábamos súper contentos porque la verdad que en su momento nos habíamos enterado, o sea, obviamente la Crack Bam Boom de ese año no se realizó por una cuestión de pandemia. En un momento se habló que por ahí se podía hacer una entrega virtual, se iba a hacer en un teatro allá en Rosario, y que al final tampoco se pudo hacer porque la situación se complicó, entonces no, ni siquiera se pudo hacer eso, entonces bueno, nada, como que había quedado ahí en el aire, o sea, se habían comunicado los ganadores en un posteo de Facebook y como que todo había quedado ahí, en la nada. Entonces bueno, ya el hecho de que nos iban a dar el premio, ya era un montón, o sea, poder ir, subir, recibirlo, agradecer, ya era muchísimo, con eso ya estábamos hechos. Y bueno, nada, la verdad es que sí, muy, muy sorpresivo, no solo para mí, sino creo que para todos, o sea, ahí no los esperábamos. Estás en un momento increíble, ¿no? Este año se publicó también el de La cárcel del fin del mundo con Santiago Sánchez Cutica. Acaba de salir la reedición de Sofía, que hizo la editorial nueva de Cristian Blasco. Hay más proyectos por ahí dando vueltas. Estás en un momento de, bueno, la edición en Europa del último recurso. Es como un momento importante, me imagino, para tu carrera profesional. Sí, la verdad que sí. Estoy súper contento. Fue un año de muchas emociones en ese sentido. Como vos decís, se publicaron muchos libros que la verdad son libros muy importantes para mí en todo sentido. Son algunos libros que ya venía trabajando desde hace algunos años y bueno, se dio que muchos se terminaron publicando a finales del año pasado o a principios de este año y nada, la verdad sí, una alegría enorme, arrancando por, bueno, en lo local, la publicación de La cárcel del fin del mundo, que es el libro que hicimos con Santiago Sánchez Cutica, que editó Hotel de las Ideas, un libro, la verdad, que disfruté muchísimo hacerlo, porque es un libro que habla mucho de la historia de nuestro país, no solamente de la historia, de un pedazo de historia, como es de la cárcel de Ushuaia, sino también una parte de la política de nuestro país, de una parte también que mucho no se conoce. Entonces fue un libro que me gustó mucho hacerlo, que lo fuimos haciendo en capítulos y que se fue editando en la página de Revista Fierro. Y bueno, este año se pudo editar en papel, en una edición muy linda, muy cuidada. Me encantó trabajar con la gente de Hotel de las Ideas, que si bien los conocía todos personalmente, nunca había trabajado con ellos. Y la verdad que hicimos un muy buen trabajo de equipo porque me dejaron participar y tomar muchas decisiones en torno a la edición y al diseño del libro. Por otro lado, también hace un par de semanas en la Crack Mapoon salió mi primer libro como autor integral. Salió un libro con guión tuyo, ¿no? Claro. Sí, que es un libro que escribí yo, que me costó muchísimo hacerlo, mucho tiempo, porque no... O sea, yo no soy guionista, no tengo la gimnasia de escribir. Entonces me llevó mucho tiempo poder completar la idea, poder escribir el guión técnico como quería escribirlo. La verdad me fue difícil, pero fue muy, muy satisfactorio hacerlo, muy gratificante. Y también quedé muy contento por cómo quedó el libro, editado por Sama Ediciones, que la verdad... Desde el primer momento Juan Ángel Sama se puso el libro al hombro y me ayudó muchísimo a poder sacarlo adelante. Y bueno, estoy muy contento de que ese libro ya esté materializado. Y por otro lado también, bueno, como vos decías, la edición del último recurso en Italia. También la posibilidad, todavía no está concreta, pero la posibilidad de que también se pueda editar en otros lugares de Europa. Así que sí, por suerte es un momento donde están saliendo muchas cosas interesantes, así que muy contento con eso. El año pasado, ya me mezclo un poco las fechas, pero creo que fue el año pasado, cuando Johnny Krenovich lanzó el proyecto de Cápsula, había una historieta tuya con Lucho Saracino, muy interesante, que no la leí completa, leí una parte y me encantaría tener el libro. Contame un poquito más de esa historia y qué posibilidades hay de que efectivamente se publique el libro. Bueno, ese libro se llama Las niñas de Cottingley, una historia que escribió Luciano Saracino a raíz de un hecho verídico, que fue dos niñas en la ciudad en el pueblo de Cottingley, que se sacaron unas fotografías con una hadas, o por lo menos ellas decían que eran unas hadas, y bueno, esas fotos se hicieron muy conocidas, muy famosas. Se hicieron virales antes de que existiera la palabra viral. Exactamente, sí, y nada, en ese momento había un gran un apogeo de lo que eran las artes oscuras, ocultas, ¿no? En Inglaterra y en gran parte de Europa, y había mucha gente que salió a defender esas fotos. O sea, había una gran parte de la sociedad que decía que esas fotos eran mentiras, que la verdad es que esas fotos sí fueron trucadas, eran las hadas eran marionetas hechas por las chicas, pero hubo una gran parte de la sociedad, entre los que estaba inclusive Arthur Conan Doyle, que defendían a capa y espada, que esas fotos eran verídicas, y bueno, la verdad es que esas fotos no eran de verdad, pero lo que llama poderosamente la atención es que una niña de 12 años y su prima de 8 años engañaron a gran parte de Inglaterra e inclusive a mentes como Arthur Conan Doyle u otros intelectuales de la época. A raíz de ese hecho verídico, que inclusive se han hecho películas, creo que Disney en un momento hizo una película y todo, Saracino escribió una historia, una muy linda historia. Hicimos el libro hace 2 años, creo, en 2019. Inclusive, sí, a mí Lucho me contó que lo estaban haciendo en el 2019. Me acuerdo en un evento en Pergamino, creo que fue, que me tocó estar al lado de Lucho en la mesa ahí de expositores. Y me quemó la cabeza con ese libro, estaba re cebado. Me decía, no sabes qué buen trabajo está haciendo Cundo, quiero que se publique esto, no sé qué. Y bueno, ahí debe haber sido donde Johnny le dijo, bueno, dale, va para Cápsula. Sí, el libro, bueno, lo terminamos de hacer la semana previa a que arrancara la pandemia. Y sí, salió por Cápsula Ediciones en un formato digital durante el año 2020. Y la idea era que este año se editara en formato papel, inclusive la idea era que salga para la Crackman Boom, pero bueno, por cuestiones relacionadas a la crisis global del papel y todo este problema que hubo con el tema de los insumos y el faltante del papel y el dólar en los últimos meses, se complicó un poco y bueno, definitivamente creo que va a terminar saliendo a principios del año que viene por Cápsula Ediciones. Pero sí, ya está todo arreglado para que salga por Cápsula, y bueno, la idea es esa, que salga los primeros meses del año que viene. Buenísimo. Genial. ¿En qué otro proyecto estás metido? Porque sos un tipo súper prolífico, una máquina de dibujar, seguramente debes tener ahí en carpeta 2-3 cosas más mínimo. Y yo ahora estoy haciendo la tercera parte del último recurso. Bien. Que ahí se escucha una ovación. También. En un principio, o sea, teníamos la idea de poder sacarlo este año, pero bueno, por cuestiones de tiempo y también por toda esta coyuntura, el tema del papel y todo eso, como que hablando con la editorial, nada, decidimos que en vez de apurarnos sin ningún tipo de sentido, lo mejor era tomarlo con calma, terminar bien el libro y bueno, que cuando estén dadas las condiciones el libro salga, que también va a terminar siendo los primeros meses del año que viene. Pero bueno, estoy a mitad del libro, justamente estoy por la página 30, así que estoy en la mitad de lo que va a ser el último libro, por lo menos de la primer trilogía del último recurso. Siempre está la idea de poder seguir, creo que hay mucha tela para cortar, hay un universo enorme para seguir contando, y nada, tanto Lubrio como yo, como sé también los chicos de la editorial, que tenemos ganas de seguir contando estas historias, así que bueno, por el momento estamos ahí, por la mitad de lo que va a ser el tercer libro, y por otro lado estoy haciendo un libro para Italia, con un guionista español que se llama David Braña, que es un libro, un western, que se llama Cry West, es un libro de 200 páginas, así que estoy ahí hace varios meses que vengo trabajando en eso y tengo para varios meses también. Es un libro que no tiene fecha, o sea, ya tenemos editorial en Italia, pero no tiene fecha, así que cuando el libro esté terminado será. Y después, bueno, por otro lado, también quiero seguir explorando un poco el tema de la escritura, quiero seguir escribiendo. También Sama me propuso si tenía ganas de expandir el universo del Sótano de los Deseos, que él como editorial me daba toda la libertad para que cuente lo que quisiera contar. Así que bueno, nada, estoy con eso, estoy motivado, tengo ganas de seguir escribiendo, de seguir haciendo cosas propias. Pero bueno, la verdad es que los proyectos así personales son los que siempre termino dejando para lo último, como que primero quiero cumplir con los proyectos en los que yo estoy trabajando, con los guionistas con los que estoy trabajando y con las editoriales que me comprometí, y bueno, una vez que cumpla eso, aprovecharé para hacer cosas mías también. Ya habías hecho el año pasado, si no me equivoco, otro trabajo que salió en España con un guionista español, ¿no? Sí, Tom, con guión de Antonio Sach, que salió editado por Dolmen. Bien, con Vicente García, jugadorazo. Sí, le mandamos exactamente. Un abrazo a Vicente, que nos escuche. ¿Hay alguna chance de que esos trabajos se editen acá en Argentina en algún momento? Posibilidades hay. Posibilidades hay. Sería cuestión de hablar con alguna editorial que esté interesada. Dolmen tiene los derechos por 5 años, pero son los derechos para España, así que no hay ningún tipo de problema con eso. Se podría hablar con alguna editorial acá de Argentina que esté interesada. Estoy seguro que Antonio, que es el guionista, estaría más que interesado de que el libro se edite en todos los países posibles, o sea que él no tendría ningún tipo de problema. Así que, bueno, nada, si en algún momento aparece la posibilidad de que alguna editorial esté interesada, obviamente haremos todo lo posible para que el libro se pueda editar acá o en cualquier país. Y tenés que aprovechar ahora que sos el mejor dibujante, ¿sí? Tal cual. Es el momento de la ola. Es el momento. Habría que empezar a golpear puertas. Claro. ¿Cuándo sentís, Kundo, que te empezaste a sentir cómodo y seguro en este estilo nuevo? Porque vos antes dibujabas distinto. Yo me acuerdo, tus primeros trabajos tenían más que ver por ahí con una estética más tipo Carlos Meglia, Humberto Ramos, una cosa así. Y en un momento pegaste un volantazo hacia otro tipo de dibujo en el que muy rápidamente te asentaste con otra impronta por ahí mucho más atractiva. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿En qué tiempo te parece que se dio? Sí, a ver, yo creo que es como que me pasaba que no encontraba, ¿no? Como un estilo, como vos decís, o sea, hay un montón de autores que siempre me gustaron, que fueron los autores por los cuales entré a la historieta, y que fueron un poco como mis maestros, ¿no? Por decirlo, porque en realidad, o sea, yo aprendí leyéndolos, copiándolos, ¿no? Que la verdad es un abanico muy, muy amplio, ¿no? Podría ir desde el Cyber Six de Meglia, pasando por Morcinder, pasando por el Hellboy de Mignola, por Sin City, como que un abanico súper, súper enorme de autores que siempre me gustaron. Y como que iba medio ahí, como que iba probando por un lado, por el otro, me pasaba de los negros plenos a los trabajos de trama, a los dibujos por ahí más de línea dura, como que un proceso de experimentación normal que todo autor atraviesa, sobre todo cuando uno es joven, que es como que, bueno, se va descubriendo. Y llegó un momento que era como que no me sentía cómodo, no me sentía cómodo intentando imitar un estilo. Como que por ahí, no sé, me iba a los negros plenos y quería hacer algo muy Miller, y por ahí me gustaban los resultados, pero no me sentía del todo cómodo, o quería irme para el otro lado y hacer algo más Toon, más tipo animación, una mezcla entre el Bruce Timm y Meglia, y como que también, o sea, me gustaba, pero no me sentía del todo cómodo, había historias que veía que no quedaban bien el estilo, entonces como que nada, fue un proceso en el que fui buscando y creo que llegó un momento que encontré lo que estaba buscando. Fue como un poco inconsciente, fui encontrando la manera donde me sentía cómoda, la manera de contar, la manera de narrar, la manera de dibujar las manos, los ojos, las caras, los cuerpos, o sea, como que inconscientemente fui tomando cosas de distintos autores, de autores que me gustaban, fui encontrando mi manera de sentirme cómodo, hasta que creo que, bueno, encontré mi manera, que es la manera en que dibujo ahora, en la que me siento cómodo ahora, que esto no quita que en un tiempo me empiece a aburrir, o quiera cambiar, o inconscientemente también encuentre otra manera, pero bueno, fue un proceso que en algún punto fue buscado, porque buscaba un estilo propio, pero que también fue inconsciente, ¿no? Como que fui encontrando mi forma, encontrando la manera donde me quedaba cómodo. Lo que sí fue una decisión de que llegó en un momento que me di cuenta que realmente no estaba disfrutando lo que hacía, que como que quería forzar un estilo que no me gustaba del todo, que no me convencía, que me aburría. Y llegó un momento que dije, bueno, a ver, voy a intentar de hacer algo que me guste a mí, principalmente que me guste a mí. Y bueno, empecé así en mis ratos libres, dibujar lo que primero me viniese a la cabeza, lo que tenía ganas, bocetar sin ningún tipo de intención, sin llegar a ningún lado. Y así iban saliendo estos personajes con ojos redondos, sin cuello, sin con cintura, torsos cuadrados como una heladera, sin cintura, con las patas flaquitas y largas. Fueron saliendo así, divirtiéndome, buscando así hacer algo distinto, hacer algo bizarro, pero sin ningún tipo de objetivo, era únicamente por diversión. Y ahí me di cuenta que realmente lo disfrutaba y realmente me gustaba. Entonces dije, bueno, ¿y qué pasa si agarro esto que me gusta, que lo disfruto, y lo vuelco a las páginas que tengo que hacer o las historias que quiero contar, ¿no? Era como que por momentos me parecía que era demasiado extraño como para que a alguien le guste. Yo digo, acá me van a tirar con de todo. Lo primero que me van a criticar es que los que tienen cuello o que no tienen pupila. Y bueno, nada, fue cuestión de probar. Y probé, y la verdad yo me sentí cómodo, me gustó, y la gente me decía que le gustaba. Entonces, nada, o sea, salió todo perfecto, salió redondo. ¿Sofía fue tu primer libro en ese estilo o ya hay algo anterior? Sofía fue el primer libro. Yo en ese momento, o sea, Sofía y un libro que estaba haciendo con Holograma, que era la editorial de Matías Zanetti, que se llamó Universos de Papel, era un libro que iban a ser cuatro tomos, que terminó saliendo solamente uno. Pero sí, Sofía es el primer libro. Nosotros con Cristian Blasco en Sofía la habíamos empezado a hacer un par de años antes para la página de Atmósfera, que era la editorial de Damián Connelly, que salía por capítulos todas las semanas, salía una o dos páginas por semana, que eso lo estaba haciendo con el estilo anterior. Y bueno, llegó un momento que Atmósfera cerró, que llegó a su fin, y nos quedamos ahí con la historieta ahí clavada por la mitad. Habíamos hecho como 50 páginas. Y me acuerdo que hablamos con Cristian y me dice, ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos? ¿No lo seguimos? Y la verdad que no tenía mucho sentido seguirla, porque teníamos 50 páginas de una historia que por lo menos iba a necesitar 50 páginas más. Era una historia a color, y en ese momento, estamos hablando del año 2016, no era tan habitual que se edite a color como ahora. Había muy pocas editoriales que editaban a color porque era muy caro. Y encima yo ya, o sea, ya ese estilo de dibujo ya no me gustaba, no me sentía representado. Entonces me acuerdo que le dije, no, dejémoslo acá, ya está. Y el proyecto quedó ahí. Creo que fue en 2015. Y al año siguiente, los primeros meses del 2016, me contacta Cristian y me dice, che, estuve hablando con Hernán González, que es el editor de Buen Gusto Ediciones, me preguntó por Sofía. Y me dice que le interesaría, que si la terminamos le interesaría editarlo, pero tiene que ser en blanco y negro o en escala de grite. Y bueno, yo en ese momento me acuerdo que lo agarré a Cristian y le dije, mira Cristian, digo, si nosotros queremos terminar de hacer el libro necesitamos por lo menos 50 páginas más. Y yo la verdad ya no quiero dibujar 50 páginas con ese estilo porque ya estoy haciendo algo distinto. ¿Por qué no hacemos algo de cero? O sea, utilizamos el hilo conductor de la historia, pero hacemos una historia de cero, de unas 60 páginas, y yo me doy el lujo de poder dibujarla como la quiero dibujar. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Empezamos, me acuerdo, esto fue en febrero, y me dice Hernán, que estaría bueno si quieren poder sacarlo para la DOCA, que creo que era en julio. Sí. Así que nos pusimos y en 2-3 meses la hicimos. Y la verdad que nada, fue un acuerdo, o sea, para mí es un libro súper importante porque, por un lado, fue el primer libro que hice con el estilo que yo en ese momento quería hacer, y por otro lado también fue, por un lado, mi primer libro, porque es un libro de 100 y pico de páginas, nunca había hecho trabajos tan largos, porque hasta ese momento venía haciendo dibujando pequeñas historias para antologías, uh-huh. o haciendo por el comic book de 24 páginas. Entonces fue mi primer libro también con editor y con editorial, porque hasta ese momento yo venía trabajando, o sea, o haciendo fanzines, o venía colaborando con revistas de antología, con libros, pero fue mi primer trabajo con un editor. Y bueno, y también un libro que me hizo dar a conocer mi trabajo a nivel nacional, porque Buen Gusto Ediciones era una editorial de Córdoba, pero que obviamente estaba en un sistema de distribución a nivel nacional. Entonces me dio la posibilidad de que mi trabajo sea conocido por un montón de gente por fuera de los eventos de fanzines y historietas a los que viajaba yo. Muy así bueno. Que la verdad es un libro que le tengo un cariño enorme y que estoy muy contento que se haya reeditado, porque la última revisión que se había hecho había sido creo que en 2017. Claro, hubo una primera tirada que se agotó rápido, salió una segunda tirada y ahora hay una nueva edición, una nueva editorial que es Viajero del Alba, que es la editorial de Cristian allá en Córdoba. Sí, que aparte el libro recopila, o sea, viene el libro y con unas páginas más, era un pequeño hecho para acompañar la preventa de la primera edición, sí. que creo que se habían vendido, no sé, 50 ejemplares con él. Entonces, bueno, este libro trae además esas páginas extra y una portada muy linda hecha por Nico Grondo, así que la verdad quedó muy linda la edición. ¿Qué onda la escena del cómic en Mar del Plata, Cundo? Estás en una ciudad de donde salieron muchos dibujantes. Muchos salieron para no volver, digamos, y otros incluso aún hoy dibujantes de distintas ciudades que se van a vivir a Mar del Plata porque se copan con ese lugar, como pasó con, no sé, con Andrés Lozano o chicos que eran de Buenos Aires y un día se fueron a Mar del Plata y demás. ¿Cómo ves ese panorama desde un lugar que no está tan lejos de la capital, pero que, no sé, Córdoba capaz te parece África viviendo en Mar del Plata? Y la verdad que te digo, yo me sorprendo en los últimos años de ver cómo está creciendo la movida, que era algo que antes no pasaba. Yo nací acá en Mar del Plata en el año 88 y el primer evento o algo relacionado con la historieta que vi alguna vez fue un evento que organizó en el 98 Claudio Herrera. MDQ, yo fui. MDQ, estuvimos claro, ahí. MDQ, sí, MDQ, sí, culto, buenísimo. En la Villa Victoria. Sí, en la Villa Victoria. Cantó Cuatordio, un evento. Sí, que estaba Sanotto, Oswald, Enrique Brecha, estaban todos. Kika Alcatena, Meglia, estaban todos. Sí, sí, fue genial. Axel Kuchevaski, Leandro Berto, éramos millones de invitados. Un montón. Qué una lindo locura, fue ese evento. Sí. Vos estuviste ahí, claro, eras re pendejo. Yo tenía 10 años. Claro, claro. Estuve ahí y me llevé... Zafaste de pedo de que Fede te sodomizara, porque en esa época le gustaban los niños. Me llevé un dibujito de Solano López y un dibujito de Enrique Vélez. Qué grande. Ah, bueno, casi nada. Increíble, sí. Y bueno, y después a eso recién hubo un evento de historietas que se llamó Mardemón, que 2001, fue en el 2000-2001. En el 2001. En un momento re triste, de crisis, que estaba todo para el orto, fuimos a Mar del Plata a poner el hombro. Y después no hubo más eventos durante años. No había eventos, no había movida. Alguna que otra cosa perdida, pero era más tipo muestra. No había eventos de feria. Uh-huh. Y bueno, en los últimos años como que se empezó a reactivar y empezaron a aparecer un montón de autores y de autoras. Muchos egresados de la Escuela Martín Malarro, que es un terciario de arte que hay acá en Mar del Plata. Y bueno, nosotros lo vemos, yo formo parte del organismo de historietas que organizamos con un grupo de autores de acá de Mar del Plata. Se empezó a organizar en el 2015. En el 2015 la primera edición fue en un centro cultural que era... Y la última edición, que fue en febrero del 2020, llegamos a casi los 60 stands. Y la verdad que no entraron más. Sí, ese fue el que viniste vos. Y no entraron más stands porque no había más lugar. Claro. Entonces, eso demuestra, y otra cosa más, durante los primeros EPA, el 90% de los autores que venían eran todos autores de afuera. Claro. Y la última edición, por lo menos casi la mitad, ya era gente de la Mar del Plata. Hubo un crecimiento en estos últimos años, hubo un crecimiento de interés por este tipo de eventos, y un crecimiento también de autores y autoras muy chicos, que tal vez cuando nos hizo el primer EPA, por ahí tenían, no sé, 15, 14 años, y nada, la verdad, está creciendo, se nota. Inclusive durante la pandemia hicimos, cuando la situación se empezó a abrir un poco, hicimos un evento acá, muy local, solo con gente de acá, porque obviamente la situación no daba como para que nadie venga de afuera, subirse a un colectivo y correr el riesgo de venir a la Mar del Plata a meterse en un evento. Hicimos un evento acá muy chiquito, entre una cosa y la otra llegamos a ser como 30, ¿eh? Lo cual es un montón para lo que era hace un par de años. Así que yo veo eso, veo que la movida está creciendo, que hay mucha gente que se suma, que le interesa feriar, y nada, eso está buenísimo. Somos una ciudad de casi 1 millón de habitantes, una ciudad que en verano es la vidriera a nivel nacional, viene muchísima gente, entonces yo decía, ¿cómo puede ser que Mar del Plata no tenga un evento en verano? Y bueno, se nota que la movida está creciendo, que cada vez hay más gente que quiere participar, y eso está buenísimo. Yo me acuerdo de otro muy lindo que fue Historieta a toda costa, ¿te acordás? Ahí en el... Claro, ese era un evento que organizaba... En el centro del agua, en el centro del mar, no me acuerdo cómo claro, se llamaba. Claro, en la Plaza del Agua. Plaza del Agua. Pero era un evento que estaba más enfocado en muestras. Sí, era más cultural, no era comercial. Claro, un año trajeron la muestra de la patria dibujada. Claro, yo fui cuando llevaron la de la Eternauta. Era más de muestras, de charlas. Sí. Pero yo creo que nos faltaba el evento más de feria. Uh-huh. Más así de feria, donde puedan venir los autores y mostrar lo que hacen. ¿Nos podés tirar la primicia de que en febrero del 2023 vuelve el EPA así grosso? Sí, sí, confirmado. Vamos. Lo vamos a confirmar. Buenísimo. Ya estamos trabajando. Estamos excelente. Trabajando en ver la mejor manera de poder hacerlo. En un lugar donde entren todos los expositores, ¿no? En lo posible. Y sí, sabemos que hay muchas ganas de... Nada, la gente tiene ganas de que vuelvan los eventos, ya los eventos están volviendo, la gente tiene ganas de participar, tiene ganas de ir. Y bueno, estamos buscando la manera en que todos estemos lo más cómodos posible. Así que sí, EPA va a haber, todavía no sabemos el lugar porque estamos terminando de definir eso, pero bueno, el evento se va a hacer y se va a hacer la segunda o la tercera semana de febrero seguro. Buenísimo. EPA, para la gente que no sabe de qué estamos hablando, es el Encuentro de Publicaciones Autogestivas de Historieta, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Y ya como para ir cerrando, Cundo, estamos festejando el Día de la Historieta Argentina y yo te quería preguntar qué cosas de la historieta argentina, de su tradición o de su historia, sentís vos que están presentes en tu obra actual o en las obras que estás leyendo y disfrutando de historieta argentina. ¿Qué autores o qué historietas veo yo reflejado en mi trabajo? ¿Qué cosas de la historieta argentina más clásicas, si se quiere, o que tienen que ver con esa tradición de la historieta argentina, sentís que siguen vivas en tu obra o en la obra de los autores a los que seguís? Bueno, yo creo que la historieta argentina tiene como una especie de espíritu muy, muy personal, ¿no? O sea, creo que tiene una idiosincrasia muy particular, es un tipo de historia muy particular, a diferencia de historietas pertenecientes a otros países. Yo creo que eso, uno cuando lee, creo que la historieta nacional es un género en sí. Uno dice, a mí me gusta la historieta nacional, o yo hago historieta nacional, o yo quiero hacer historieta nacional, y creo que todos, por lo menos los que leemos historieta nacional, sabemos a lo que se está refiriendo uno cuando dice historieta nacional. Es un tipo muy particular de historia, es una manera muy particular de contar, inclusive hasta un estilo muy particular de dibujar. Esto es muy loco porque si bien la historieta argentina abarca un montón de estilos, es como que la historieta nacional tiene su propio estilo. No sé si me estoy dando a entender. Pero, por ejemplo, cuando todos decimos historieta norteamericana, nos imaginamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de la típica historieta de superhéroes norteamericana. Cuando decimos la historieta francesa, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y lo mismo pasa cuando decimos historieta nacional, cuando decimos historieta argentina. Yo creo que tiene su propia impronta. Y a mí es una impronta que me gusta mucho, es un tipo de historia que me gusta mucho. Historias que tienen que ver con cosas más oscuras, más sociales, más de nuestra idiosincrasia, más de lo cotidiano. A mí la verdad me gusta mucho este tipo de historias, las disfruto mucho y son las historias que a mí me gusta contar también, ¿no? Cuando nosotros, no sé, leemos desde Morcinder, cuando leemos El Sueñero y tantas otras, ¿no? Son historias que tienen como un espíritu muy particular, una manera de ser contadas muy particular y que tocan temas que son muy nuestros. A mí la verdad son ese tipo de historias las que intento contar cuando tengo la posibilidad de contar una historia, quiero ir para ese lado. Así que nada, espero que se haya entendido algo, pero yo quiero rescatar eso, ¿no? El espíritu de la historieta nacional, el espíritu de la historieta argentina. Bueno, creo que la gran mayoría de autores y autoras que hacemos historieta nacional, historia argentina, queremos reflejar también ese espíritu. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Cundo. Mandamos un gran abrazo. Gracias por atendernos esta tarde de domingo. Está lindo Mar del Plata, está con solcito acá en Buenos Aires, está re lindo. Mira, recién salió el sol, pero está haciendo mucho frío. Está haciendo mucho frío. Acá está fresco. Pero bueno, hay un solcito ahí como para tirarse ahí al reparo. Espectacular. Bueno, un gran abrazo, feliz día de la historieta también para vos. Y nos encontramos pronto en algún evento en algún lugar del país. Pero por supuesto que sí. Muchísimas gracias y bueno, gracias por la invitación y por el espacio. Por favor. Bueno, hasta acá llegamos entonces con este super podcast especial del Día de la Historieta. Estuvimos conversando con cuatro referentes de nuestro medio. Esperemos que les haya gustado. Este es el tercer año que hacemos este choreo, en parte porque no se han hecho eventos que conmemoren el 4 de septiembre, por lo menos acá en Buenos Aires, lo cual es un palo en el orto. Igual si se empiezan a hacer eventos vamos a seguir choreando con esto es de muy probable porque ya nos gustó, ya nos gustó. A ustedes también les gustó, los comentarios hasta ahora siempre han sido muy buenos, así que medio que se impuso como una nueva tradición dentro de lo que es este longevo podcast de Comiqueando. 160 episodios ya, hoy no tenemos recomendaciones, no tenemos nada, hicimos una super maratón de entrevistas y en algunas semanas por supuesto va a volver el podcast a nuestro sitio web como es costumbre. Bueno, muchísimas gracias Fede, muchísimas gracias Gonza, gracias a todos por haber escuchado hasta acá, muchas gracias a todos los que nos siguen siempre en las redes, en el canal de YouTube, a toda la gente que se descargó la Comiqueando Digital en comiqueandoshop.blogspot.com y no mucho más, nos vamos a reencontrar. Nos vamos bastante pronto. Chau, hasta pronto. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.